Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine de periodicidad quincenal. Yo soy Adriana Izquierdo y aquí a mi lado virtualmente está Ramón Rey. Hola, Ramón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la era de la magia. Bueno, en fin, hacemos este podcast bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento 3.0 España y que me atranco, lo que quiere decir que podéis hacer lo que queráis con el podcast, podéis cortarlo, subrayarlo, adaptarlo a cómic o a película de forma fiel o libre, como queráis, siempre y cuando citéis a los autores, o sea, a nosotros, y enlacéis a la web, que es estapeliyalavisto.com. Si no hay nada que tengas que añadir de estas cosas que te gusta que digamos al principio del podcast, puedes decirnos qué vamos a hablar en esta peli ya la he visto, episodio 30, que no lo había dicho, pero ya sí lo he dicho. Tenemos grandes contenidos muy interesantes y luego está la sección Mini Vanity Fair de Adri, en la que habla de Cortogenia y los cortos nominados a los Goya. Hablaremos de las últimas películas que hemos visto, incluyendo algunas multinominadas a los Oscars de gran calidad. Luego veréis a cuál me refiero. En nuestra ventana discreta de hoy hablaremos largo y tendido de la película Adaptation del año 2002. Y, como siempre, nuestra sección que aparece a veces de la nada, Mejor Imposible, con nuestros rankings y nuestras cosas. En este caso dedicado a persecuciones memorables para nosotros mismos. Y una última sección de los oyentes donde más o menos comentamos lo que nos habéis dicho desde el episodio anterior. Oye, cariño, que he pensado que... ¿Sabes lo que podíamos hacer? ¿Qué? Pues un podcast, tú y yo. ¿De qué? Pues no sé, hablamos de lo que nos gusta, hablamos de series, podemos hablar de películas. ¿De Lynch? Nada, yo creo que mejor hablamos de películas malas, que eso le gusta más a la gente, le hace más gracia. Vale. Podemos hablar de cocina, que nos gusta. Ay, sí. Y podemos reírnos de Dollhouse. ¿Qué? Bueno, de todo lo que ha hecho Whedon. ¿A que hoy duermes en el sofá con el gato? Pero es que ocupa mucho espacio y no me deja dormir. A cascarla. Del sofá a la cocina, tu podcast de series, cine y cocina. Y gatitos. Del sofá a la cocina. .com. Voy a empezar yo con mi sección odiada por Ramón, Mini Vanity Fair, que es, no es otra cosa que envidia, que es la sección en la que cuando voy a festivales o lo que sea hablo de ello y tal. Y en este caso estuve en Cortogenia, que por cierto es un festival, un concurso de cortos que ya está abierto el plazo y que podéis ver todas las bases, fechas y demás en la web, que es cortogenia.es. Y hicieron, en la inauguración del festival, hicieron un pase especial con los cortos nominados a los Goya. El año pasado estuve también, tengo que decir que este ha sido bastante más flojo en relación a los nominados del año pasado. Por pasar directamente a los que vi primero la categoría de animación, que bueno, no voy a soltar aquí toda la información sobre los cortos porque nos podemos eternizar, así que paso directamente un poco a ellos. Me parece fatal. Yo estoy muy interesado en quiénes hacen estos cortos todos pues, tan maravillosos. Te vas a Goya.es y ahí viene toda la información o a IMDb. Bueno, primero empiezo con ella, que es una historia de amor un poco a lo Chico y Rita, que también es como una especie de intento a imitar algo similar a los 10 primeros minutos de Up. realmente no es que esté mal, está entretenida y tal, no aporta mucho, no, es un poco demasiado largo además, y bueno, se aprecia el esfuerzo técnico, pero en fin, no especialmente destacable. Luego tenemos el que más me gustó, que es Zeinek Gehiako Iraun, perdonad mi euskera, pero es todo lo que puedo hacer, que según tengo entendido significa algo así como ¿quién más? Eso me lo ha dicho el Google Translator, si hay alguien que hable euskera que me corrija. Que bueno, que va de unos niños que están jugando a esto de típico de a ver quién aguanta más en las vías del tren antes de que se acerque, y hay un accidente y bueno, el protagonista, que es Ander, le pasa una cosa que cambia la vida de su familia para siempre. Me gustó mucho, es muy bonita, es muy emotiva la historia y sobre todo artísticamente mola un montón, porque es todos los escenarios están hechos mediante acuarela, que van y todos van cambiando según las estaciones y según el tiempo que hace y demás, y la verdad es que en ese sentido es muy original y me gustó mucho. Luego vi uno que ha tenido muchos premios internacionales, que se llama Bird Boy, que es una ida de olla con una especie de isla en la que viven animalitos que van a trabajar y todo, y hay un accidente en un accidente industrial y todo queda devastado. Y entonces está Bird Boy, que es un chaval pájaro marginado, rollo emo, que se droga y tiene muchas paranoias y ya está. No sé decir muy bien qué es lo que me intentaba contar este corto. Eso sí, estéticamente mola mucho, es como muy oscuro y muy llamativo, pero vamos, que el contenido no acompaña mucho. Y luego está el corto videojueguil de turno, que se llama Rosa, que está todo el mundo flipado, tal, es rollo posapocalíptico, pues eso, parece una intro de un videojuego con robots que se pelean, una supuesta reflexión, rollo ecologista y tal. Nah, al final es lo que pasa siempre, que es todo técnica, que sí, que sabes animar muy bien, pero no me estás contando una historia, así que, en fin, nah, rosa caca. Bueno, caca no, pero que me da rabia que teniendo la capacidad técnica no lo apoyen con una historia. ¿Algo que decir antes de que pase a la categoría de ficción, Ramón? Muy interesantes todos, no, en serio, bueno, el de la isla con los animalitos me ha llamado la atención. Bueno, no sé si se podrá ver por internet en algún sitio, pero desde luego es peculiar. Luego la categoría de, para los que me llamen gafapasta, como hicieron algunos en su momento en Twitter, no es cierto, me salté la categoría de los documentales totalmente, decidí irme a cenar con la gente con la que fui y luego volvimos para los de ficción. Y los de ficción, la verdad, muy mal la categoría en general, muy decepcionada, cosa que el año pasado no me pasó, me gustaron prácticamente todos. Empezaron con uno que se llama Mein Liebe. Perdonad mi alemán, por supuesto, otra vez. Me va a tener que hacer guías para hablar todos los idiomas a este paso. Pero bueno, que significa mi amor, y es una historia de un tipo mayor que se enrolla con una jovencita, pero no acaba de estar demasiado a gusto con la situación. Y bueno, en fin, es un coñazo que no cuenta nada, que además juega un rollo raro de grabar cosas con el móvil, como si fuese en plan la mirada. No, espera, o sea, está. Nunca lo he visto eso. Sí, está como la mirada moderna, lo que está contando, tal, bla, todo bla, nada. Luego está otro que es El barco pirata, que va de una familia pobre en Navidad, que el padre, pues bueno, hace lo que puede para comprarle a su hijo un barco pirata, que es lo que quiere por Navidades, aunque luego se arrepiente y quiere la Wii. Pero bueno, eso es secundario, porque lo que pasa realmente es que por la noche llegan los Reyes Magos y se meten en la casa y son unos ladronzuelos que están disfrazados y el niño les ve. Y bueno, pues a partir de ahí es como especie de, pues eso, hay una pelea, tal, persiguen a los... Es un poco rollo, es rollo simpático, es rollo, pues eso, medio... Es bastante divertido y tal, pero bueno, no tiene mucho más que esa rollo fábula del espíritu navideño. Creo que está desaprovechado el concepto de qué pasa si mi hijo se encuentra con los Reyes Magos en el salón y resulta que son unos ladrones, que hay un momento en que sí que están todos sentados en un sofá y en plan está la tensión, el niño todo feliz y los padres mirando a los ladrones como diciendo os vais a cagar cabrones, y en ese momento de tensión está muy bien, pero no lo aprovechan casi, es prácticamente pues es un par de minutos nada más y me dio pena en eso. Y bueno, aquí destaco que están los protagonistas son Antonio de la Torre y Alberto San Juan y Raúl Arévalo, o sea que este tiene reparto bastante cinematográfico. Y luego tenemos el de Matar a un niño, que es un poco el que más destaca para mí de los cuatro, que es una especie de... A ver, es la entrega gafapasta y pretenciosa de turno. Es corto de autor. Es en blanco y negro, son todo fotografías. No llega a ser en plan stop motion, porque está como más pausado, hay menos fotogramas por segundo, y es todo voz en off, hablando de lo que es un niño, de lo que es ser un niño, de la infancia y de la adolescencia, y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y es pues eso, es súper pretencioso, pero no lo lleva mal, lleva el gafapastismo bien. Y bueno, visualmente como está bien, la verdad es que cada fotografía está muy bien conseguida, la luz, tal, en fin, el encuadre, bla, bla. Es muy bonito de ver y creo que en general no está mal, sobre todo teniendo en cuenta el nivel del resto de los nominados. Y por último está el que me indignó hasta niveles insospechados, que se llama El Premio, y está protagonizado por Pilar Castro y Raúl Zajera, que hacen de una pareja de actores y ella va a recibir un premio. Y básicamente es como se pelean por sus problemas por el camino a que ella, pues, a la gala vaya. Y es un poco rollo meta, no voy a decir por qué, por si alguien lo ve, pero es tan la nada este corto, es que es la nada, me cabreó muchísimo, yo estaba ahí sentada viendo esto, que era como, lleva cuarto de hora y ¿qué me está contando? Pero por favor, Alex. Pero tú misma lo has dicho, es meta referencial, por lo tanto, ya vale la pena, sí, ya ay. Es brillante. No, en serio, gente. Y todo. Entrar en Cortogenia, mirar las bases y hacer un corto, porque es que no es muy difícil hacer un corto que sea mejor que estos cuatro que están nominados a los Goya. Todo mi respeto por los esfuerzos, pero desde luego a mí me ha decepcionado bastante este año. Y eso, y ya está. Esto es todo lo que tenía que decir. Ala, ya está, déjame en paz. Que Ramón está mirando y le estoy viendo cómo da patadas en el suelo con impaciencia. Sí, a lo Sonic. Sí. Y aquí estamos una vez más comentando las películas que hemos visto en los últimos días. Y como suele ocurrir por estas fechas, yo ando por ahí poniéndome al día con las nominadas a los Oscars y he pensado, qué mejor que empezar con las buenas, las que están nominadas a mejores efectos especiales. Y ahí fui yo, raudo y veloz, a ver Transformers Dark of the Moon, la tercera película de Transformers. ¡Masoquismo! Otra vez está por ahí Michael Bay dirigiendo, o eso dice, y Spielberg produciendo, o poniendo la pasta, que más o menos es lo mismo. Y otra vez está Shia LaBeouf, y está por ahí John Turturro, y aparece mucha gente que envía su reputación al fondo de un pozo, como es Frances McDormand, John Malkovich, Patrick Dempsey, y Buzz Aldrin. Buzz Aldrin, el astronauta. Es que, en fin... hace su aparición estelar aquí la gran modelo de lencería Rosie Huntington-Whiteley, sustituyendo a Megan Fox, que hay que decir que la sustituye en todo, está bien, o sea, mismo nivel de interpretación, mismas expresividades, mismo nivel de zorrismo o incluso más, pero esta se nota que sabe para qué la han contratado. Yo diría que esa es la diferencia, en serio. O sea, los planos que tiene de ella nada más empezar es de, mirad, tenemos a esta tía, está en camisa y ropa interior, ay, mira qué culo. Eso es tal y como aparece al principio de la película. Bueno, ¿de qué va esto? Va, pues como debe ser, Ramón, como debe ser. ¿De qué va esta cosa? Va de que, oh, cayó una nave de los Autobots de la guerra, que huyó de su planeta y se estrelló en la luna, en la cara oculta, y entonces todo el programa espacial norteamericano por llegar a la luna es solo una tapadera para poder ir a la luna y mirar qué es lo que se había caído. Y ahí, pues eso, encuentran algo y se lo llevan a la Tierra, y entonces volvemos al presente y vemos cómo durante una hora el protagonista de la historia, el Sam Witwicky este, lo pasa mal porque no le dan trabajo y tiene una novia con la que tiene problemas porque su jefe parece que se la quiere tirar, y es que es insufrible, o sea, no interesa nada. Estamos hablando de la primera hora de la película en la que no pasa absolutamente nada, al mismo tiempo que te cuentan eso de la carrera espacial, y como podéis imaginar, los Autobots están ahí, que ahora son amiguitos de los humanos, ayudando a un poco a hacer la paz, dando de hostias a los malos y a los terroristas, y enseguida se descubre un antiguo jefe de los Transformers, y nada es lo que parece, y aparecen los Decepticons y hay hostias por todos lados. Es una película larga, pero larga, quiero decir, dura 2 horas y media, y era como si fueran 3 horas y media o 4. Cuando llevaba una hora de película decía, pero si es que no ha pasado nada, esto se tiene que acabar ya. No, nada, imposible. hora y media después. Luego ya tiene una hora y media después que es como, vamos a meter las máximas explosiones posibles, pero que tampoco pasa nada. O sea, esta película, lo que es en sí, podría estar desarrollado todo lo que pasa en unos 20 minutos, siendo un poco generoso. Pero no, dura 2 horas y media. ¿Qué es? ¿Un despliegue de medios de efectos especiales tremebundo? Mucha acción sin sentido, personajes que aparecen y desaparecen al servicio del guión porque sí. O sea, es que me parece peor que la segunda. Quiero decir, recordad, los que escuchasteis el episodio aquí en el que despotricamos de la segunda de Transformers, la pusimos a caldo. Bueno, pues esta me parece aún peor y encima se hace más larga. O sea, es un horror, en serio. O sea, no entiendo cómo es posible que haya llegado a este nivel de horribilidad. Horribilidad. Te lo mereces, Ramón, por verla. Es una pesadilla. La estás legitimando. No estoy legitimando nada. Esto es una pesadilla y encima es la que más... La estás legitimando. La que más taquilla ha tenido. No se entiende. Es un horror. Está mal hecha. Está mal contada. Lo que cuentan no tiene interés. El personaje protagonista no tiene carisma alguno. Fuera todo. Horrible. Matarles a todos, por favor. Ya está. Ya he terminado con Transformers. No puedo decir otra cosa. En fin. Venga. Paso yo a la primera de mis pelis, que es Die Welle. Perdonad mi alemán, que es una película, pues eso, alemana de 2008, de Dennis Gansel, que, bueno, resulta que corría la primavera de 1967 en California, y un profesor de historia de Estados Unidos decidió explicar a sus alumnos los motivos que llevaron a los ciudadanos alemanes a permitir la masacre del pueblo judío cuando los nazis y tal, a través de la creación de un grupo que lo que hacía, pues, era eso, pues, que si ensalzaba la fortaleza a través de la disciplina, la unidad, el grupo y estas cosas. Y lo que hace Dennis Gensel, el director de la película, en La Ola, que es como la han llamado, por cierto, aquí en España, que no lo he dicho, es adaptar ese experimento a la Alemania actual. Y bueno. La Ola ya la había visto, la he tenido que ver porque ahora le hago los deberes a mi madre. Es como, tengo que hacer un trabajo sobre esta película alemana, ¿me lo haces? Como, en serio, mamá. Pero, donde, en fin, ojalá pudiese retroceder en el tiempo a mis 15 años. Bueno, para el que no la ha visto, es muy recomendable. Personalmente creo que es una visión muy original a un tema que está ya bastante manoseado en el cine, como es el tema del nazismo y tal, o bueno, de las autocracias y el fascismo y estas cosas. Y realmente creo que está muy bien porque no deja de alimentarse de ciertos estereotipos de películas de instituto, porque aquí pues tienes el profesor enrollado, el tipo marginado, los bullies, todo ese rollo, pero introduce el elemento de la ola, ¿no?, del movimiento este falso que crean y te cuenta cómo influencia este movimiento a cada uno de esos estereotipos y cuáles son más influenciables y demás. Es súper interesante. De primeras, una cosa que me pasó la primera vez que la vi, es que me parecía que los personajes se dejaban llevar demasiado rápido por todo este movimiento, ¿no? Porque todo pasa como en una semana o así. Y a mí me resultaba muy difícil de creer. Después de esta segunda vez y para hacer el trabajo y tal, estuve leyendo que realmente en el experimento original duró una semana y se les fue totalmente de las manos hasta que el profesor decidió cortarlo por lo sano. No como sucede en la película, pero bueno, eso, que decidió cortarlo y ver, enseñar las vamos, llegar a la conclusión de las los peligros que tiene este tipo de movimientos y tal, y ya está, porque eso, resulta que, pues, que se les fue, se salió del instituto, llegó a todo el pueblo, bueno, en fin, que eso, que se les fue de las manos. Y luego, en el aspecto ya más cinematográfico de la peli, tengo que destacar una cosa que es que me encanta, y no sé por qué no se utiliza más, que es el waterpolo. El waterpolo me parece un deporte que es muy, muy difícil de rodar en cine, porque claro, las cámaras acuáticas es todo, en fin, es un bifostio para a lo mejor cuánto está en la película, no lo sé, cuarto de hora como muy, bueno, ni cuarto de hora no, 5 minutos como muchísimo, pero es tan bonito de ver, es tan cinematográfico que, joder, es una gozada cuando tienen los partidos de waterpolo del instituto. Y no sé, la verdad es que no se me ocurre, no sé si a ti se te ocurre alguna película que hayan hecho sobre este deporte. ¿En Código Desconocido apareció alguna secuencia de waterpolo? No lo sé, porque no la recuerdo. Es que ahora mismo no, de hecho, no sé me si suena, la pero sé que había una piscina y salía Juliette Binoche, pero no me acuerdo. Pues no lo sé, pero no recuerdo muchas que hayan utilizado este deporte y la verdad es que me sorprende porque es muy, muy cinematográfico. Y eso, nada, recomendar la peli a tope porque es muy interesante, está muy bien. ¿Tú la has visto? Yo no la he visto. Pues entonces habla de tu siguiente película. Otra de las nominadas a los mejores efectos especiales, en este caso lo opuesto a Transformers 3, que es Rise of the Planet of the Apes. Sí, yo solté y eché pestes aquí contra este atentado contra la mitología de la saga original, pero es que... ¡Lo recuerdo! Es lo que tiene cuando venden una película como lo que no es, y es que por todas partes leía esto es una precuela de la película original de Planeta de los Simios y tal, y esto es mitología y tal, pero luego leías la sinopsis y era como... A ver, esto no tiene nada que ver con la base de todo lo que ocurre para llegar al planeta de los simios. Bueno, la cuestión es que es un remake. Esto es un remake que utiliza como base un poco los hechos que ocurren en la película de Conquista del planeta de los simios, una de las secuelas, precuelas de la película de Charlton Heston. Y tiene a James Franco como protagonista, que es un científico que está trabajando para desarrollar una cura contra el Alzheimer y... pues trabaja con simios, con chimpancés en un laboratorio y le sale mal un experimento porque el mono con el que estaba experimentando se vuelve loco y descubre que es que se ha vuelto loco porque estaba embarazada. ¡Ay, madre mía! Y el monete hijo, después de ese experimento fallido, resulta que hereda las propiedades del fármaco que estaba utilizando para desarrollar esa cura contra el Alzheimer, convirtiéndose en un simio chimpancé y mega hiperinteligente. Ah, amigos, te estoy dando, aquí, te estoy dando la respuesta. Ese simio le llaman César, anda, como en la película tal que hablan el mitológico César de plantar simios, sí. Y está interpretado en el motion capture por Andy Serkis, también conocido como Gollum y King Kong. Aparece por ahí John Lithgow, que hace del padre del protagonista, que tiene Alzheimer, es un poco el motivo por el que el protagonista lo toma como algo personal toda su batalla por desarrollar esa cura. Y otros así reconocibles, Freida Pinto, la guapa actriz de Slumdog Millionaire, y Brian Cox. Tengo que decir que me ha sorprendido muy gratamente, porque la película tiene algo muy bueno, y es que se separa completamente de las películas originales. Es un reboot y es muy consciente de que no quiere contar lo mismo ni de la misma forma y tiene su estilo. Se centra mucho más en contar esta historia de manipular el medio ambiente y las consecuencias que puede tener contra el propio hombre y todo esto de una forma muy de película de acción, bastante, o sea, muy bien llevada, con una tensión y pasan cosas constantemente. Y una cosa que destaca muchísimo es lo bien que están utilizados los efectos especiales aquí para toda la parte de los chimpancés, que es que aparecen muchísimos minutos en los que hay prácticamente conversaciones de los chimpancés en pantalla, sin que hablen, prácticamente. Entonces, está muy bien llevado eso, como apareciendo en pantalla un montón de chimpancés que no hablan, se van contando la historia de cómo va César evolucionando en la relación con su amo y con sus, bueno, con sus congéneres cuando se encuentra con ellos, por motivos que no diré para no spoilear demasiado. Todo esto muy mezclado con referencias y homenajes muy claros a las películas originales, que son guiños muy interesantes de ver, aunque, como he dicho, como se separa de la mitología original para llegar al mismo punto, aunque de forma distinta, hace que todas esas referencias sean pues, mucho más interesantes que si fuera un remake o una precuela así para intentar rellenar espacio como sea. Me ha parecido una película muy bien hecha y que no intenta ser más de lo que es, que eso se, de verdad lo agradezco, porque si algo falla en Transformers, por ejemplo, es que es pretenciosa, que no he utilizado esa palabra, pero sí, la tenía que haber utilizado. Transformers es muy pretenciosa, sin embargo, Rise of the Planet of the Apes es todo lo contrario, es una película que tiene muy claro lo que es y que no pasa nada, una película de acción, de ciencia ficción, con una historia de fondo así un poquillo interesante y muy bien hecha, y ya está, no se puede pedir más a cine de entretenimiento. Ahora, eso sí, el trasfondo y todo eso no tiene nada que ver con un poco el pozo más sesudo y más tranquilo que tenían las películas clásicas de los 70. Y yo, como fan de esas películas, digo, yo apruebo esto. Soy Ramón Rey y apruebo este reboot de la saga. Espero que hagan más. Bueno, se me ha olvidado decir en qué estaría pensando. que el director es Rupert Wyatt, que fue conocido por una película de hace pocos años que se estrenó en Sundance, que era The Escapist, que tuvo bastante buenas críticas, y esta ha pasado a otra película completamente distinta. Así que, bueno, a ver qué nos trae este hombre en el futuro. Ya está, no puedo decir más. Pues nada, voy a pasar visto, yo. No la has visto, no la quieres, no la quieres ver, no quieres ver a los monetes. Gaticos y monetes, ay, los monetes. Bueno, yo he visto El Bodrio del Mes, también conocido como The Woman in Black, La Mujer de Negro. No puede ser peor que Transformers 3. Película, mira, mi bodrio del mes. Película dirigida por James Watkins, que dices, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? Pues yo os lo digo, es el director de una película que a mí me gustó mucho, que se llama Eden Lake, que es todo lo contrario a lo que es The Woman in Black, que es una buena película de suspense. Bueno, en esta película está protagonizada por Daniel Radcliffe, que siempre será Harry Potter para el resto de sus días. Está Ciaran Hindis, que está en Camino a la Perdición, o El Topo. Y bueno, hay más gente, pero da igual porque, en fin, da igual. No hay nadie más reconocible, y además, como todo el reparto de secundarios es absolutamente prescindible y prácticamente desaparecido, no merece mucho más la pena. ¿De qué va la Mujer de Negro? Pues Daniel Radcliffe es un padre, sí, es un padre. Ya no me la creo, pasa a la siguiente. Es que, mira, no, voy a seguir. Y es un joven abogado, que para salvar su empleo tiene que irse a una aldea remota a investigar un caso, y ahí se encuentra que hay un espíritu vengativo de una mujer que aterroriza a la gente del pueblo este y tal. Este es un ejemplo de cómo hacer un buen tráiler. Yo tengo que reconocer que a mí, por el tráiler, no es que me llamase especialmente la atención de decir, Dios mío, me muero por ver esta película, pero dentro de todas las películas que se hace últimamente de ese género, digamos que sí que pensaba que podía estar un poco más curiosa. No, es mala, es terrible, pero horrorosa. Empezamos por el problema que ya he subrayado antes, sin querer, que es Daniel Radcliffe. ¿Quién se le cree de padre? Si es que es enano, es un niño con cara de... Ay, no. Me costó, vamos, no me costó, no entré, no me creí para nada el personaje, que es el personaje principal, 100%. O sea, hay un par de secundarios que tienen un poquito de protagonismo, pero es que es 100% Daniel Radcliffe esta película. Y es que no la sostiene. ¿Qué pasa además? Que es que la historia es muy floja, no tiene nada de sustancia, todas las motivaciones, ya sabéis que todos estos fantasmas de este tipo de casas encantadas siempre tienen motivos súper retorcidos para estar castigados. Esto no se desarrolla, ¿para qué? ¿Qué más da? Los sustos son todos de música. Y todos de punch, un pájaro que vuela. ¡Ay, Dios mío, qué susto! Es aburrida, como una película de terror puede ser aburrida. Lo único que le salva un poco es la ambientación, que está, sí que está bien conseguida y tal. Ya he dicho antes del tema del reparto, que está como desaparecido. No hay personajes secundarios, no hay tramas secundarias, no hay nada en lo que apoyarse en la película. Y encima eso, que es Daniel Radcliffe haciendo de padre, y encima que se tiene que asustar, y es, mira que yo le tengo mucho cariño, que siempre será Harry Potter, pero es que el niño es un poquito limitadico y no. Tengo que decir, yo he visto esta película en un pase que han hecho especial, de estos que se lleva ahora la moda de grabar las reacciones de la gente en el cine. Para luego qué guay, me imagino tu reacción de cara, no, yo cara os aseguro que no cambia. Que no voy a salir en ese tráiler de promoción, porque es que no me asusté ni una sola vez. Bueno, me asusté una, pero no me asusté yo, se asustaron mis tímpanos. Pero a su favor tengo que decir una cosa, y es que todo el mundo en la sala, yo supongo también un poquito, bueno, un poco sobreactuado por el tema de que estaban las cámaras puestas, pero se asustaron mucho, estaba todo el mundo ahí pegando berridos, el de detrás mío estaba como, pero ¿por qué vas a la niebla? ¡No vayas, tonto! Era como, pero, ¿en serio? ¿Qué esto está pasando? No sé, yo, a lo mejor es que yo no. No eres el público objetivo del cine de terror. No, pero no, en serio, es muy mala, que yo... cuando vi una película buena, por ejemplo, hace no mucho vi la de Insidious, y dentro de que no deja de ser una película muy típica del género, creo que está muy bien conseguida. Lo pasé mal durante la película, es decir, lo pasé mal barra bien, y no sé, yo la recomiendo porque en su género está bien, no descubre nada nuevo, pero es que esta no, es que esta es insustancial totalmente. Y no has oído lo que ha dicho Daniel Radcliffe, que es un padre. En fin. Yo os digo que no hace falta que vayáis a verla al cine. Luego ya No, no me... Yo ya os he avisado. Luego no me digáis a mí que... En fin. Me gustaría saber si a alguien le gusta esta película. No sé cuándo se estrena. Creo que se estrena en un par de semanas, pero... En fin. ¿Tú qué has visto? ¿Quién no quiere ver a Harry Potter de padre? Yo estoy... Vamos, que no quepo en mí. Sí. Como se puede ver por el tono de mi voz. Seguimos con las nominadas a mejores efectos especiales de este año de los Oscars. En esta ocasión, una película que tengo que decir que... A ver, esta sí esperaba que fuera un truñaco, tengo que decirlo. Esperaba que fuera, pero no lo es. Es Real Steel, esta película dirigida por Sean Levy, el director de esta película tan bonita que vi hace un par de años, que es Date Night, la película que hicieron Steve Carell y Tina Fey juntos, que era simpática, y también ese ha sido el director del remake de Pink Panther y esas grandes películas con Ben Stiller que son Night at the Museum, Noche en el Museo y la secuela... así que esperaba que fuera un truñaco. Pero no lo ha sido, no lo ha sido. Tenemos al gran hombre, Hugh Jackman. Yo la verdad es que he leído lo mismo en muchos sitios, ¿eh? Que estaba bien para sí, lo que sí, sí. Es que sorprende. Hugh Jackman haciendo de un hombre en el futuro que se dedica a peleas de robots, porque han sustituido al boxeo y todo está con robots. Como podéis ver, esto es ciencia ficción, pues si no se nota, ¿sabéis? Y está basado en algo... En una historia de Richard Matheson, el de Soy Leyenda. Y tenemos a lo típico, aparece de repente un hijo que tuvo con una ex que se ha muerto y se lo encasquetan. Pero él llega a un acuerdo con los padres, digo, los tíos del muchacho y... ¡Ay, que yo puedo mantenerle! Y tú no, y... Bueno, esto es Joel Halcón, ¿os acordáis? Es que no recuerdo el nombre original. La película de Stallone, que era un camionero que hacía pulsos para un poco rectificar su vida y todo esto. Pues esto es como si fuera una adaptación, pero con robotitos animatrónicos. Vale. La cuestión es que hay una especie de liga mundial de robots súper importante en el que hay un robot que lo está petando y gana todos Robot los combates. Robot Wars. Como sí. En Space, ¿eh? Y él, pues eso, es un poco desastre porque va ahí al circuito de luchas ilegales de robots intentando ganar pasta porque tiene acreedores y tiene de todo. O sea, esto es horrible. Y es un tipo, pues eso, es un Han Solo de la vida que va a lo suyo y que tal. Y con al aparecer el hijo, pues un poco le trastoca los planes. Y el hijo le hace ver... que se puede tener esperanza y luchar por las cosas y todo esto y encuentra un robot antiguo, de generación antigua, con el que van a luchar y bueno, la película en sí es pues eso, tres o cuatro combates que ocurren y la relación entre el padre y el hijo, pero es muy simpática y sobre todo no te engaña, es una película muy honesta, muy, muy sencilla, pero que al espectador, una vez que entras en la historia muy manida y repleta de clichés, no le va a disgustar porque está muy bien hecha. Es que sí, claro, desde el primer momento te enseña las cartas, te dice esto es lo que hay, si te gusta bien y si no, pues apaga el televisor o lo que sea. Pero a mí me ganó completamente. El personaje de Hugh Jackman me pareció muy simpático, a pesar de ser un poco un buscavidas y que al principio vende a su hijo, prácticamente, pero era simpático. El hijo tiene su... no es repelente, cosa que le da puntos. Aparece por ahí también Evangeline Lilly, que hace de una especie de amiga amorío extraño, que también está ahí para llorar mirando a cámara o a él así en la distancia para darle ánimos y todo esto. Y todo muy bien, es que no... Y sobre todo, en cuanto a los efectos especiales, hay un trabajo espectacular de integración de efectos de los robots que están hechos con algunas partes con animatrónica y en otros, pues eso, con efectos digitales. Y están... O sea, es lo mejor que he visto en cuanto a integración de efectos del mundo real con digital en mucho tiempo. Realmente parecen que están ahí, porque además se ve prácticamente como los robots andan e interactúan con el entorno y con los actores... Y está perfecto. Me daba muy mal rollo porque digo, a ver, sé que no es de verdad. Me pasa un poco como con los simios de la planta de los simios, ¿no? Sé que no son de verdad, pero coño, es que parece tan real y está muy bien hecho. No tengo ninguna queja sobre esta película. Es una película que es mediocre, pero que tiene un encanto propio muy marcado y es, o sea, tiene personalidad. Y eso es bastante complicado de encontrar en este tipo de películas, que son lo que son, entretenimiento puro y duro y que es lo que te ofrecen y lo que dan. Y ya está, es muy efectiva en eso. Así que si habéis leído alguna crítica negativa, nada, esta película merece verse. Pues yo voy a hablar ahora de una peli parecida, que es un clásico del 55, que es Lady and the Tramp. Sí, hombre, ahí también había robots del futuro y eso. Claro, claro, y compartían un plato de espaguetis. ¿Qué voy a decir de La dama y el vagabundo? Que es, bueno, tenemos a la dama, que es un cocker spaniel, que es un poco el niño mimado de una joven pareja, hasta que aparece en escena un bebé. Y de primera la dejan un poco de lado, y entonces ella conoce al vagabundo, que es, pues eso, le enseña otro mundo, un mundo de aventuras, fuera del hogar, en plan, soy el perro callejero listillo que te enseño a vivir la vida y demás. Es una película que, de que te apetece ver algo que no te requiera mucha atención cerebral, donde yo también. Que yo no la he visto, no la había visto desde, no sé, desde que tengo 8 años, quizá. Y es curioso lo que uno recuerda de este tipo de películas, porque yo la tenía, bueno, siempre la he tenido mucho cariño y tal. Y sí, es simpaticota, es rollo como la recordaba, es muy clásica en lo que cuenta, tiene temas y valores habituales de los clásicos de Disney. Pero sí que es cierto que es, por ejemplo, menos musical de lo que la recordaba, aunque sí que tiene música, pero no tiene tantas canciones y tal. Y luego yo tenía un sentimiento muy fuerte de odio hacia los siameses en mi interior, y me ha sorprendido mucho ver que prácticamente no aparecen, tienen una secuencia y ya está. Y es que les tenía tanto odio que digo, ya verás, ahora la voy a dejar porque no voy a soportar a los siameses. Te marcaron de niña los siameses. Sí, sí, me marcaron totalmente. Y bueno, yo creo que sigue siendo una película, aguanta muy bien el paso del tiempo y sigue siendo una buena película para ponerle a tus hijos o a tus sobrinos, o para pasar un ratillo y recordar tu infancia y tal, y en fin, muy simpática. No es de las más destacables de Disney, las que más me gustan, pero como la conseguí en Blu-ray, pues había que verla y se acabó. Y eso, ¿y tú qué has visto? Otra que se parece también, ¿no?, a esta. Kung Fu Panda 2. Una secuela completamente obligatoria, imprescindible y muy necesaria donde las haya. Ah, no, perdón, este guión es el que he descartado. Quiero decir, la secuela de Kung Fu Panda, con las voces de Jack Black, Angelina Jolie, Gary Oldman, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu, que... No creo en que digas las voces. Creo que es lo único que me gusta de la película, que sale Lucy Liu poniendo la voz a una serpiente. Y también Dustin Hoffman y etcétera, muchas cosas. Bueno, aparece hasta Jean-Claude Van Damme y Víctor Garber, el padre de Sidney Bristow en Alias. El que tiene una oreja más grande que la otra. En fin, Kung Fu Panda 2, ¿qué es? Pues tenemos a un ser malvado que es un pavo real que planea destruir el Kung Fu y conquistar China con un arma super mega poderosa que ha encontrado. ¿Qué es? Pues la pólvora. Ha dicho, esto lo utilizáis para hacer juegos artificiales. Pues yo lo voy a utilizar para hacer cañones y voy a destruir el Kung Fu y China. Y así, todos vais a rendir pleitesía. Y claro, los grandes luchadores, estos de Kung Fu, Po y la Tigresa y compañía, están encargados por el maestro, para el maestro Chifu, para que vayan a intentar pararle los pies. Y creo que he tardado más yo en decir de qué va que realmente de lo que va. Con esto ya empiezo a decir por qué no me ha gustado esta película. Y es que se nota que es una secuela hecha un poco en modo automático y sin ningún tipo de interés. La historia es muy simple, súper sencilla. Se han cogido las cosas que más podían gustar a los niños de la primera película y han repetido hasta la saciedad los mismos chistes y los mismos gags y los mismos chascarrillos. Me ha parecido, pues eso, mucho más de lo mismo, pero sin nada, sin un atisbo de la brillantez que tenía la primera película en algunos momentos, que realmente a mí me hizo mucha gracia en algunos momentos la primera película. Me parece que estaba muy bien hecha y que era muy fresca. Aquí se pierde completamente. Y encima, para rematar esto, tiene cliffhanger final. Esto que me gusta tanto, que es de no se ha acabado la historia, continúa la tercera. Pues lo tiene. Es fenomenal esto. Quizá lo que más me ha gustado de la película es que salen imágenes de Po de pequeñín. Sale la infancia de Po un poco. Y eso es como gracioso y tierno. Pero es que eso dura 2 minutos. Y tiene algo a favor también la película, que dura poco, hora y media. Así que se pasa rápido. Si queréis verla por decir, ya he visto Kung Fu Panda 2, he sobrevivido, pues lo podéis hacer porque no pasa nada. No, no os vais a morir viéndola. Pero es tremendamente prescindible y mediocre. O sea, algo que no era la primera, que yo creo que valía la pena verse con esta. Se han pasado todos los fallos que suelen tener este tipo de películas animadas que se hacen en modo automático. En fin, lo que me esperaba. La verdad es que yo también, a mí también me gustó Kung Fu Panda 1 y esta no creo que la vea, porque ¿para qué? Voy a seguir yo con otra película que he visto, que la comentaste tú la semana, el programa Sí, anterior, que sí. es 50-50, primera película reconocible de su director Jonathan Levine, que bueno, ganó un premio en Sundance por su película de Wagner, y el guionista es Will Reiser, que no es su primer trabajo, un poco así tal, con Seth Rogen, ese actor que tanto le gusta a Ramón, que Aquí me aparece en gustó, Green pero en otras no Hornet. me gusta tanto, la verdad. Ya tengo ganas de que veas la de Take These Waltz, la película de Sarah Polley, para que me digas qué te parece Seth Rogen en esa película. También está Joseph Gordon-Levitt, que bueno, es el chico de Crimen y ¿A Castigos que no sabes Juntos, quién iba a ser por el protagonista en ejemplo. esta película antes de él? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién? James McAvoy. James McAvoy. Pero Ay, pues a lo mejor me unos días había antes olvidado. de empezar a rodar tuvo que dejarlo por no sé, motivos personales o no sé qué leches, y cogieron a Jo. este hombre y la aceptó sin leer el guión. Jo, habría sido un punto. Bueno. También está Anna Kendrick, que es la chavalita de Up in the Air, Bryce Dallas Howard, que es de la infravalorada y inmerecidamente vapuleada El Bosque. Terminator 4, ah, no, perdón. Y bueno, también sale por ahí Angelica Houston y tal. Bueno, eso ya. Esta película va de un chaval de 27 años que tiene cáncer y cómo se lo toma a él y afecta a su vida y a su entorno. Me ha parecido una película muy bla, muy normalita, que no destaca nada en especial. Es la típica historia de joven que tiene cáncer. Me parece bastante predecible. Me ha sorprendido sobre todo porque precisamente una película de este. De este tipo, vamos, de este tema y este rollo un poco así independiente, lo que suele destacar es el tono. Pero aquí no encuentro ni un tono sarcástico, irónico, ni siquiera una comedia demasiado remarcable. Es amable y poco más. Yo creo, quiero entender en la película, y yo creo que la entiendo como que han querido contar algo con la mayor verdad posible. No han querido hacer demasiados artificios de nada. Y en ese sentido, creo que lo consigue y lo aprecio. Pero luego, bueno, tiene la parte un poco más, entre comillas, de fábula, que es el grupo de amigos viejillos este que se hace en la quimio. Sí, quizás eso sea lo mejor de Pero la película. sí, quizás eso precisamente que es lo más, digamos, forzado, es lo más simpático de la película. Y yo creo que en su intento de no querer ser manipuladora ni sensacionalista se ha quedado corta. Y, por ejemplo, Restless, que ya hablamos también de ella en el capítulo anterior, conseguía hacer algo muchísimo más interesante y emotivo y original sin ser manipuladora también, con exactamente el mismo tema. Y no sé, destacaría sobre todo porque el aspecto del reparto tampoco me destaca especialmente, todo tengo que decirlo, ninguno de los dos me parece que estén especialmente bien, están correctos, no digo que estén mal ni nada, pero no me parece que destaquen especialmente. Sí que quiero destacar a Anna Kendrick porque me parece una chica que, aparte de que es buena actriz, tiene una mezcla de adorabilidad y a la vez fuerza que no es fácil de conseguir, y ella lo hace muy bien. Ya me gustó mucho en Up in the Air, que también es un poco, es ese rollo vulnerable, pero a la vez no, es, no sé, tiene un rollo que me gusta mucho. Es una chica que me gusta bastante, tengo que admitirlo. Y supongo que es lo que más destacó de la película, porque, en fin, no tiene un par de puntos graciosos que vienen de mano de Seth Rogen, pero poco más. La verdad es que para ser una de las que sonaban como candidatas a mejor guión, se ha llevado varios premios y nominaciones por su guión y demás, me parece bastante, pues eso, Sí, ya te dije que las olvidable. nominaciones para esta película me parecían muy exageradas en general. En fin, no estamos de acuerdo en esta una vez más, Ramón. ¿Tú qué tienes por Bueno, ahí? ¿qué tengo yo por aquí? Tengo que comentar una película que es una especie de drama thriller financiero llamada Margin Call de J.C. Chandor, que es una película que gira alrededor de esos momentos anteriores a el advenimiento de la crisis de 2008 a lo bestia, y sigue un poco las andanzas en las últimas horas antes de que ocurra todo esto, de un grupo de economistas y empleados varios de un banco de inversiones que podría ser, aunque no dicen el nombre, podría ser Lehman Brothers, podría ser. Protagoniza, entre otros, Kevin Spacey, Paul Bethany, Jeremy Irons y Zachary Quinto. Bueno, y Stanley Tucci, que están todas, y Simon Baker, el mentalista, y ya está. Con un reparto bastante, bastante competente, la verdad. Bueno, pues creo que ya he dicho todo de esta película. Siguiente, no, es broma. No, tiene una cosa muy hábil, es la capacidad de hacer una historia interesante, algo que ya no sabemos un poco de memoria, ¿no? De todo lo que pasó en esos momentos en los que el mercado, de repente, de estar muy bien, parecía que alguien ya sabía que las cosas no iban tan bien como parecían, y de repente explotó todo en la cara a los inversores y al sistema económico mundial. Y construye una pequeña historia de personajes en las que, en un momento en el que van despidiendo a empleados de la empresa para recortar gastos, uno de los que despiden, que es Stanley Tucci, le dice a uno de sus colegas que tenga cuidado, que mire unos archivos que no ha podido terminar. Y a raíz de eso, se encuentran con unos datos económicos que pronostican el final de ciclo y que todo se va a ir a la mierda. Y un poco la película cuenta cómo se lo toman desde los distintos niveles de la empresa, y cómo también esos datos que salían en ese archivo de uno de los empleados, realmente ellos ya los tenían desde hace mucho tiempo, pero les daba igual mientras seguían ganando dinero a expuertas, con la gran cantidad de dinero que movían con estos activos de hipotecas que iban moviendo en los mercados de inversión. Me parece muy interesante. No es para nada un rollazo con un montón de términos económicos como podría ser, ¿no? Es bastante accesible y está todo muy bien explicado, y se centra mucho más en la relación y en la reacción de los personajes, y un poco su moralidad o sus pensamientos sobre lo que ha pasado y qué han estado haciendo, si todo lo que hacen está mal o está bien y todo esto. Y me parece muy interesante, la verdad, otro punto de vista sobre la crisis económica que habría que tener en cuenta, complementando, por ejemplo, aquel magnífico documental que era Inside Job. Y pues eso, Margin Call, muy recomendable en general. Aunque apoya su nominación. Apoyo la nominación perfectamente, porque tiene bastante mérito hacer una historia interesante de esto, la verdad. No me lo podía yo ni creer cuando la terminé de ver. Es que la verdad es que como he leído comentarios muy fríos al respecto, estaba un poco así con la mosca detrás de la oreja con esta película. Sí, quizá, pero porque la verdad es que cuesta un poco al principio entrar en la película, porque es todo como, de repente nos cuentan que están despidiendo a gente y no sé qué y tal, y pero si sabes a lo que vas a ver, yo creo que es una película que vale bastante, ¿eh? Vale bastante, aunque aparezca Spock por ahí. No. Bueno. Ninguna persona fue abierta del cráneo en esta película, tampoco. Guiño a héroes, vale, ya está. Se acabó. Vale. Voy a yo a comentar la película de saturación de micrófono del mes. No. He visto Rango, por sí, fin. Sí, esa película que ya dije que está muy bien y tú decías, seguro, seguro. Yo también estoy un poco así, en plan a ponerme al día con las nominadas a los Oscar que no he visto, y Rango es la que más me llamaba la atención con diferencia de las nominadas a Mejor Película de Animación. Y tengo que decir que ojalá se lo lleve, por favor. El guión de Rango es de John Logan, que ha hecho cosas tan... Tiene una carrera tan ecléctica con títulos como Gladiator, Sweeney Todd, Un Domingo Cualquiera, o esa bazofia inmunda que es La Máquina del Tiempo, aquella de Guy Pearce. No sé si tú la llegaste a ver. No la he visto porque tengo demasiado, demasiado respeto por la de El Tiempo en Sus Manos de Rod Taylor. Entonces no quise verla. Es que es muy mala. Bueno, Está dirigida por Gore Verbinski, que es, ya sabéis, el tipo del Piratas del Caribe, entre otras cosas. Y bueno, Rango va de un camaleón normal que se pierde en mitad del desierto de Mojave y llega a Dirt, su ciudad, a un pueblo rollo viejo este, que están, donde están desesperados porque por la falta de agua. Y hay corrupción y bueno, de todo, de todo. Bueno, me ha encantado Rango, me parece súper divertida y súper original. Los primeros 15 minutos son absolutamente brillantes e hilarantes. Es que habían pasado 5 minutos de película y me estaba partiendo la caja. Y bueno, ya me tenía ganada, claro, para el resto de la película. Y el caso es que Rango no puede ser el viaje del... O sea, no puede ser más típica. Es el viaje del héroe, paso por paso, que se ha hecho 500.000 veces, con todos los giros habituales, con todos los conflictos que ya conocemos, que además son, no lo sabemos de memoria por todas las películas de Disney a la que hace homenaje y parodia en diversas ocasiones, todo hay que decirlo. Pero lo hace todo desde un punto de vista muy original, con esa especie de toque western que está mezclado con un poco de la originalidad del tono, que es más, digamos, es más cómica de lo que me esperaba. Pensaba que en el tono iba a ser, pues, en plan simpática, entretenida y tal. No, es divertida, literalmente. Y bueno, y el carisma de su protagonista, que es de estos con carisma patético, que es un poco, a lo mejor, una contradicción, pero es así. Y en fin, que tiene una crisis de identidad, que además me hace gracia porque, por lo menos en original, toda la película le llaman Lizard, le llama lagartija. Es como, a ver, que no es una lagartija y ni siquiera le concedéis a su especie, al pobre. Bueno, en fin, me encanta porque está llena de homenajes al cine, no solo western, también tiene, pues está el obvio Chinatown, el que sea Apocalipsis Now, incluso Señor de los Anillos, y estaba como, ay, mira, bueno, la verdad es que me lo he pasado genial viendo esta película. La animación, por supuesto, no es nada desdeñable, está muy bien conseguida, todos los el diseño de personajes con todos los animalicos estos adaptados está muy bien y en fin, me ha sorprendido mucho, y eso que ya de por sí esperaba que fuese mínimamente decente. Es muy muy recomendable, una de las mejores películas de animación que he visto en los últimos años y una gran merecedora del Oscar de este año, incluso diría, y lo voy a decir, por encima de Tintín. Y ya lo he dicho. Madre mía, lo que acaba de decir, las revelaciones. Que ya sabéis que yo soy muy fan de Tintín a muerte, pero creo que Rango me parece en general más completa y más original y más genial. Ay, es que... Hombre, desde el punto de la originalidad, sí, el punto de la originalidad te lo doy, efectivamente. En fin, que estoy encantada. Tengo una nueva película de favorita casi. Y de una película de animación a otra muy parecida. ¿Qué pillo? Jodai Nader Afzimin, que es principalmente así en cristiano un poco la separación de Nader y Simin, o A Separation en inglés, título internacional. Esta película iraní del año pasado que está rompiendo todos los premios que se cruza y que todos los críticos están que no mean con ella y demás. Bah. Está escrita, dirigida y producida por Asghar Farhadi y protagonizada por grandes actores muy conocidos como Leila Hatami y Peinan Moadi, que son Simin y Nader. ¿Y quiénes son? Bueno, ¿de qué va esta película? Pues va de un matrimonio en Irán que la mujer se quiere divorciar del marido porque el marido no quiere acompañarla en su salida del país, por la que ha estado luchando durante un montón de tiempo para conseguir el visado. Bueno, pues hay una discusión, no le dan el divorcio, pero se separan, y entonces el hombre tiene que encargarse de mantener, cuidar a su padre que tiene Alzheimer, y su hija también se queda con él y tiene que estar pendiente de ella. Y entonces, no sé si decirlo, ¿lo digo o no lo digo? Dilo, porque... Lo digo, no pasa nada. Pasan los primeros 10 minutos. De acuerdo. Entonces, una mujer a la que contratan para cuidar de su padre cuando él no está, cuando él está trabajando, pues sufre un desafortunado accidente provocado, en principio, por la discusión con ella en la puerta de su casa, de como el que le empuja para sacarle de ella, y... ¡Ah! Madre mía, pierde a su bebé. Y toda la película es un poco una especie de... Es como si fuera un thriller judicial iraní. ¿Me dejas una cosa? Dime. No. Es una película de gente discutiendo. Sí, también, efectivamente. Prácticamente la película es... ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿Es el responsable de que ella, de que la mujer haya perdido a su hijo? Es un poco cómo afrontan esa situación las familias y si mienten o no mienten y de acuerdo a su moralidad está bien lo que han hecho o no. Y la verdad es que, como diría Adri, esta película es un bla enorme. Tengo Bravo. Que decirlo. Y es que, y además, cuando le comenté a Adri que había visto esta película, efectivamente, dio en el clavo. La falta de empatía por los protagonistas y por lo que ocurre en general es palpable, porque ocurre algo tan grave y tan impresionante como es que alguien pierda a un hijo estando embarazada, y realmente a mí me transmite más bien poco ese momento, porque es como, ah, ha pasado esto, ya está, siguiente. No me parece que está ni bien contada en especial, ni que el desarrollo de los personajes sea también nada bueno, porque creo que es bastante simple y un poco prototípico, en plan, vamos a mostrar aquí a una mujer que es de bajo estatus social y que es muy religiosa, y a estos que son clase media, y a ver qué pasa. Y todo está como muy de cliché. Y luego encima, el guión es súper tramposo, porque tiene un momento sí. que un poco esconde... la verdad de la historia de la película que no se muestra y que te lo dicen al final como diciendo, ah, esto es ha pasado, que... ah, pues muy bien, ah, o sea, es una que película esto... de múltiples puntos de vista, sí, y te esconden... pero te enteras al final, claro, te esconden algo que no te pueden esconder, porque si me dices que tú estás contando la historia desde el punto de vista de una persona, imaginemos del padre, vale, lo entiendo, o de la que pierde el bebé, vale, lo entiendo, es un punto de vista, pero en un punto de vista múltiple tú no puedes esconder cosas solo Exacto. porque te viene bien para contar la historia. Y eso, si ya no me entusiasma demasiado la película, con ese recurso barato de thriller cutrecillo, pues me sacó completamente hacia el final. Y acabas, al menos yo acabé un poco indignado con eso de, o sea, vale, me estás contando una historia que realmente el accidente este de la mujer embarazada te estás sirviendo para contar otros temas que te pueden interesar más o menos, pero son otros temas. Un poco el juicio y todo esto es una especie de excusa para desarrollar todo lo demás. ¿Por qué me ocultas esto como si fuera el eje fundamental de todo lo que ha ocurrido en la pérdida del bebé de la mujer? En fin, sí, que no, ya... me parece sí, una sí, película sí. mediocre, que no le veo nada en especial, así que no puedo decir que prescindible es eso. Es que solamente se me ocurre esa palabra pensando en esta película, A Separation. Yo... Me alegro que digas todo esto, porque la verdad es que me siento muy sola, porque es que ha gustado por allá donde haya ido, bueno, tiene la nominación al Oscar, no solo a la mejor película extranjera, al sino mejor también, guión, que yo flipo mejor en colores. Guión, que yo también flipo, y yo la vi en San Sebastián, todo el mundo encantado, y es que me dejó pues súper fría, me parecía pues totalmente olvidable, y que esté recibiendo este reconocimiento internacional me parece totalmente, vamos, sobredimensionado, y en fin, que esto queda muy gafapastil, pero Ramón ya sabe que yo soy fan del cine iraní y que todo el que la mayoría del cine iraní que he tenido oportunidad de ver gracias a San Sebastián me gusta, y recomiendo muchas películas iraníes, pero precisamente la única que tiene más proyección internacional es la que peor he visto, en una de las peores películas del año. Bueno, a ver, no, ya estoy con Adri modo exagerado. No, pero en fin, que sí, olvidable. Sobrevalorada. Sí, o sea, sí, yo creo que sí, en este caso se puede utilizar esa palabra, sin miedo. Bueno, voy a acabar yo con Ice Age, A Mammoth Christmas. Una Navidad mamutita. A ver, primero, tengo que decir que soy una fan incondicional de la saga Ice Age, yo confieso. Me han gustado las tres películas, algunas más que otras, claro, pero me parece una saga muy simpática, muy bien conseguida en cuanto a animación y tal, y no podía perderme yo esta especie de entrega rara que hicieron, que es una especie de película para televisión, pero realmente no es película porque dura media hora. Y pero bueno, en fin, el caso es que un extra para el DVD que hicieron. Sí, hace, no, la emitieron en televisión en plan rollo especial de Navidad y fue bien y tal, pero no sé, me sorprende. Este tipo, no había visto nada. Sí, es un poco como rollo las películas de Disney que van directamente a VHS. Vamos, a VHS. Sí, a VHS y a Beta. 1990. Bueno, en fin, que lo que hace Ice Age: A Mammoth Christmas es una especie de historia de la creación del imaginario navideño estadounidense actual. Me ha gustado porque, bueno, mantiene los elementos de la saga, pues es simpática, tiene sus puntos divertidos y tal, y todo ese rollo de cómo creamos la Navidad está muy curioso, y en fin, eso, que está muy divertida, y por supuesto una ración de Scratch de vez en cuando, que es la ardillita esta que está siempre en busca de las bellotas, que es que me encanta, tengo un peluche y todo, bueno, nunca viene mal. Y eso, yo, si sois fans de Ice Age, os han gustado las películas y tal, yo os digo que no os la perdáis, porque eso, es media horita, se hace muy entretenida y en fin, que está bien. ¿Tienes un blog y eres una persona comprometida? ¿Luchas cada día para mejorar el mundo que te rodea y quieres que tu apoyo se una al de otros que buscan lo mismo que tú? ¿Crees en el efecto multiplicador de la solidaridad? Blogs Solidarios es una campaña dirigida a bloggers que quieren apoyar a un proyecto solidario a través de su blog. El funcionamiento es sencillo. Tú cedes un espacio de tu blog para colocar publicidad solidaria y los beneficios que se logren se destinarán al trabajo por la mejora de la salud global a través de las acciones de la ONG Planeta Salud. Si quieres saber más acerca de esta iniciativa, puedes visitar blogsolidario.org. Y en esta edición de La Ventana Indiscreta contamos con una película un poco rara llamada Adaptation, que en España se llamó Adaptation, El ladrón de orquídeas, que no sé, ya sabes, el subtítulo este, que es una película basada en un libro llamado El ladrón de orquídeas, pero bueno, basada de una forma bastante comillas, especial, comillas, como ahora explicaremos. Está dirigida por Spike Jonze, el director de esa gran película que es Being John Malkovich, y bueno, y tiene el guión de un guionista bastante especial que es Charlie Kaufman, guionista de una película que a mí me gusta mucho, aparte de Being John Malkovich, como es Human Nature, que esa estaba dirigida por Michel Gondry cuando hacía buenas películas. Olvídate de mí. No la he visto. Bueno, la tengo Eternal pendiente, Sunshine. Pero... ¿En serio no has visto Eternal Sunshine of a Spotless ¿En Mind? En serio, no la he visto. Así que te gusta decirte los títulos en inglés. Jo, pues me parece increíble, tienes que verla. Ya, bueno, la tengo pendiente, tranquila, no pasa nada. Bueno, y entre el reparto está Nicolas Cage, cuando hacía buenas películas, efectivamente, haciendo de dos personajes, porque hace de... ¡Increíble! Hace de Charlie Kaufman y de su hermano gemelo virtual. Aparece Meryl Streep, Chris Cooper, Brian Cox, Tilda Swinton, Maggie Gyllenhaal y... Tilda Swinton cuando todavía no había dado rienda suelta y bueno, a su... Sí, sí. A su... Ahí lo diré, se me ha ido... Te interrumpo para nada. Bueno, a su androginia, gente, eso, androginia. Gente en cameos aparece por ahí. ¿Y de qué va? La película va de cómo Charlie Kaufman intenta adaptar un libro de no ficción que es El ladrón de orquídeas, de una tal... Susan Orlean, la escritora, que empezó haciendo un artículo sobre un tío que se dedicaba a coger orquídeas por ahí en los manglares, o como se llame, de Florida, en los humedales estos raros, y pues eso, hizo un libro muy bonito, y entonces le llaman a Charlie Kaufman y dice, tienes que adaptar esto, y dice, vale, voy a hacer esto, pero voy a hacer una película que sea sobre las flores. Nunca nadie ha hecho una película sobre las flores, así que yo voy a hacer una película sobre las flores. No quiero caer en los clichés y en hacer cosas raras. No, va a ser una película especial. Y la película en sí cuenta el proceso de adaptación de esa novela a un guión cinematográfico por parte del protagonista, que, recordemos, es Charlie Kaufman, que es un poco el alter ego del propio Charlie Kaufman, guionista de la propia película de la que estamos hablando. Sí, efectivamente, suena un poco como complejo y metareferencial y tal, porque va de eso lo la es. película. Y a partir de aquí decir que spoilers alert, y que si no queréis escuchar necesario, podéis pasar a la siguiente sección, pero nosotros continuamos desde aquí. ¿Puedes decir algo de esta película? El padre de Mufasa muere, digo, el padre de Simba muere. Que no, solo decir que realmente la película está, a ver, basada en hechos reales no es la sí, forma de decirlo. Está basada en hechos reales, pero no por el libro. Claro, básicamente Kaufman estaba en el rodaje de ¿cómo se llama? Mankiewicz, y llegaron y dijeron, oye, queremos que hagas esto. Y parece ser que lo que contaba Spike Jonze es que el tipo entró en una depresión porque no sabía cómo adaptar eso, porque le habían dado un libro. Charlie que por Kaufman. Lo que le... ¿Qué he dicho yo? El director. Ah, no, sí, lo que digo que lo que dijo Spike Jonze de Charlie Kaufman es que entró en depresión, que tardó 6 meses en entregar el primer borrador, y que al parecer, por lo que he estado leyendo, el libro que el libro adapta, digamos, vamos, es como una especie de... Como cuentan en la película, es el artículo que ella escribió sobre el tipo este para de el New Yorker, ampliado. Hay que tener en cuenta que es una publicación, sí, mega gafapasta, porque sí, eso tiene connotaciones para después. Pues al parecer el libro es una especie de estudio sociológico sobre la zona esa, los personajes que viven en toda esa zona, y un poco con rollo también con botánica y con historia, y que no tiene nada, o sea, que era no tenía nada de sustancia para poder hacer la película que le estaban pidiendo, que era una película 100% Hollywood, en plan protagonista de, o sea, perdón, detonante, primer giro, segundo giro, protagonista, una trama antagonista, romántica. Trama romántica, finales explosivos, en fin, que y por eso Kaufman entró en tal vorágine de esto no lo puedo adaptar, que al final acabó haciendo lo que ha hecho, que en fin, que es una película que mezcla de todo, el proceso creativo, crítica Hollywood, también como has dicho, crítica al New Yorker. Pero, claro, porque no sé, toda la historia se basa en esa historia completamente impostada que escribe la protagonista en ese artículo. Y que además plantea lo que yo siempre digo, la honestidad de la ficción o sea, de la ficción o de las obras en general, ¿no? De las obras artísticas, que siempre decimos, hay que ser fiel a las obras tal y como están contadas o a la finalidad que tienen. Claro, pero el problema es que desconocemos las condiciones en las que esas obras fueron creadas. Entonces, para lo que nosotros es la interpretación de algo, puede que no tenga nada que ver con ello. Y en esta película se trata precisamente del tema, como un libro que es como súper abstracto, súper bonito y súper del sentido de la vida, resulta al final una gran mentira de una escritora que ha acabado siendo drogadicta y amiga de un traficante de drogas, que es al final lo que se descubre, que era ese gran amante de las flores, interpretado por Chris Cooper, que por cierto tiene un personaje impresionante. Que por cierto, la tal Susan Orlin, que es la que escribió el artículo, cuando leyó el guión estaba súper preocupada de que la gente pensase que eso era cierto, todo lo que pasa al final, que es una drogata que se tira al de las flores y tal, y le dijeron, a ver, ¿tú has visto el personaje de Charlie Kaufman? Y dijo, claro, bueno, ahí sí, está, la gracia de toda la película. Como el mismo guionista hace una caricatura de sí mismo hasta lo máximo posible, porque es que es una caricatura parodia de un poco la imagen pública que él tiene, de guionista así raro y especial, gafapasta, asocial, que intenta escribir cosas extrañas y ser original y demás. A ver, primero, ya que podemos empezar ya a diseccionar bien la peli, yo lo primero que destacaría sería ese desmembramiento que tiene el personaje de Kaufman en él mismo y su gemelo, sí, inexistente. Jack y su gemela, pero bien. Jack, sí, que por cierto, Donald Kaufman aparece, Kaufman, como guionista de la película. Y fue nominado. cuando nominaron a Tyson a mejor guión, estaban nominados los dos, y la academia dijo, os nominamos a los dos, pero tenéis que compartir la estatuilla. Bueno, que a mí me parece la primera decisión inteligente y reseñable de la película, porque digamos que tienes el... Ya de por sí, Charlie, que es el alter ego de Charlie Kaufman, encima tienes el alter ego de su alter ego, que es Donald, que digamos que es todo lo contrario por una parte es todo lo contrario a lo que es Charlie, y por otra es lo que, digamos, que en cierto modo le gustaría ser Charlie, ¿no? Es que complementario, es más, sí. Sí, más despreocupado, que se deja llevar más, que es no está preocupado por las presiones sociales, que no tiene ningún tipo de talento y no le importa. Es un poco, representa un poco la figura del guionista que hace basuras por encargo de películas de Hollywood y le da igual. No, hace basura, hace películas con gran tensión y finales impresionantes. Sí, los tres. No, sí, esto, que el personaje de Donald es desde luego... digamos casi el centro de la película, porque además llega un momento en el que la película da un giro y todo lo que, o sea, digamos que es como si Charlie hubiese escrito la película hasta el punto en el que el personaje consulta a Robert McKee, y a partir de ahí todo el resto de la película es como si la hubiese escrito Donald. Es todo exacto. Totalmente guión de Hollywood, final con fuegos artificiales, una drogata que se tira al otro, que se van ahí a los a las pantanos esos, y es matado por un cocodrilo. Es como y el otro se muere ahí en dramáticamente. No te duermas, es un final, le canta la canción. Sí, sí, Made in Hollywood total. Y luego el otro vuelve y se declara y son todos felices. Es tan brillante. Sí, sí. Y las flores al final con la canción. Es que sí. Además se ríe muy bien de eso. Que es lo que un poco hace que es quien es el director. Digo, el director, el guionista, ¿no? Que realmente la historia se nota muy bien cómo conscientemente ha cogido algo que no podía adaptar y lo ha elevado a un nivel en el que sí podía, para contar algo interesante o medianamente interesante, y al mismo tiempo ha dicho, bueno, tengo que hacer concesiones a Hollywood, ¿no? Para que esto sea un poco comercial, pues voy a hacerlas, y las hace riéndose de ellas. Un poco me recuerda a esos gags metareferenciales que hay en la serie 30 Rock, cuando se ríen de muchos tópicos de las series y de los programas de televisión a la cara y te lo están escupiendo un poco al espectador, en plan, esto es lo que quieres, ¿no? Pues mira, te lo doy, pero de esta forma. Y a pesar de que sea una historia bastante, que en apariencia es muy seria, tiene, claro, el patetismo del protagonista o de, bueno, en general de todos, llega a momentos en los que son momentos muy divertidos. Porque yo qué sé, el mismo Laroche este, que siempre va de listo y de filoso prácticamente, con esos, como escribe sí. Ella en sus notas, delirios de grandeza. Es que el tío va de ser lo máximo del mundo y te das cuenta de que es un pringao que está ahí con su página web porno de chicas amateur enseñando las tetas. O sea, es que empezando por ahí. Y luego ella misma, que va de escritora genial, y termina liándose con él. Y todo el rato es lo mismo. Y el propio protagonista, Charlie Kaufman, que cae también a lo más bajo posible cuando va a ese seminario de guionistas y pide ayuda a su hermano. Todo es como un descenso brutal a lo más bajo que pueden caer todos los personajes, para al final, en los últimos 10 minutos, remontar y toma, final feliz. Bueno, final feliz entre comillas. Entre comillas, pero vamos, sí, pero quiero decir, final Made in Hollywood feliz. ¿Qué más podemos decir? Bueno, a mí me gusta mucho cómo también Kaufman hace un poco el truco, porque coge una, bueno, le mandan coger una novela que es inadaptable y adaptarla con todos esos elementos típicos que suele tener un guión en plan Sota, Caballo y Rey de Hollywood, y lo que hace es darle la vuelta y convertir a toda esta gran broma, introducirla dentro de todo este mecanismo. Y tienes, por ejemplo, la productora, que es Tilda Swinton, y el su manager, que es como, representan como... El manager que estaba en Band of Brothers, que cuando lo vi fue como, ah, pues mira, sí, lo he visto después en esa serie, qué bonito. Pues ellos son como el villano, ¿no? Es los que le están pidiendo que escriba el guión, un guión convencional a partir de un libro que no hace nada. Está los que le dan un millón y medio de dólares a su hermano por la mierda de guión que ha escrito. Exactamente. A su hermano, que es pues eso, su alter ego, el vendido naif y tal. Es como que tiene todos esos elementos, pero introducidos de otra forma. Sí, solamente tiene flashbacks. Tiene momentos de ensoñaciones y fantasías, los varios niveles narrativos. Bueno, lo de los varios niveles narrativos, en fin, no lo hemos comentado, pero sí. Sí, tenemos bueno, aquí... que la película tal y como está contada, pues tiene... Yo intento simplificarlo a cuatro, aunque supongo que se podrían poner más, Y tiene cuatro niveles narrativos, porque está la historia real entre Laroche y la autora del libro, luego el libro que cuenta otra cosa, el guión que está adaptando el protagonista y la propia película en sí misma que cuenta todo eso. Pero supongo que todavía se pueden añadir más niveles estando atentos a algunas cosas que pasan por ahí, pero bueno, lo dejaremos aparte. En fin. Otra cosa que me gusta, al principio de la película, la primera secuencia, ya es una declaración de intenciones, porque tienes a Kaufman, que está ahí todo sudado y tal, hablando con la productora y diciéndole que vale, pero que él no va a hacer una película de estas de donde los personajes aprenden lecciones de vida con su búsqueda y todo acaba bien y feliz y tal y cual, y al final es lo que acaba haciendo. Es como que todo está, ya desde el principio estás declaración de intenciones que eso cobra todo luego mucho más sentido en el final. Sí, que me hace también, es muy curioso en los títulos de crédito del principio que van apareciendo poco a poco con esa letra muy típica de guiones cinematográficos, como él va soltando frases típicas, clichés, filosóficas de todo a 100, en plan todo va a salir bien y estas cosas no se aprenden, o yo quiero ser lo que soy y la gente me tiene que aceptar, y un montón de cosas sin sentido que se utilizan tanto en los diálogos, en las sí, películas hasta hollywoodenses. La frase esta que hace un poco, digamos, cambiar el chip a Charlie, que es la de uno no es lo que ama, sino a quien ama. Sí, uno es lo que ama, no lo que le aman a él. Joder, es que me ha costado, sí, eso es. Sí, sí, que es como, ¡oh, revelación! Ahora tengo que decirle a la chica que me gusta, que la quiero. Y ahora es todo, en fin. Revelación final con una frase que es bonita, pero no deja de ser uno de estos grandes clichés. Todo muy vacío, claro, y se ríe muy bien de eso. Y luego, para los que hayan visto John Malkovich, ver esas secuencias de la película en la que está el guionista en el propio rodaje de la película, y ves a uno que se parece un poco a John Cusack con el pelo largo en esos momentos, o a John Malkovich ahí diciendo esas cosas en plan que había gente con unos trajes muy extraños en esa película y que había que rodar todo rápido. Claro, el que haya visto esa película está, es como una especie de cara B de esa, que engancha muy bien y tiene esos guiños en los que aparecen personajes que aparecían también en esa película, como Catherine Keener, que hace aquí de Catherine Keener, ella misma, que aparecía en aquella, y es todo metareferencial, incluso consigo mismo, de los guionistas y del director. Que por cierto, Nicolas Cage, sí, de cuando hacía buenas películas. Sí, que hace de él, de otro y del otro haciendo de él mismo. Quiero decir, increíble, amigos. Increíble. Cuando un actor todavía hacía las cosas bien. Supongo que aquí tiene mucho que ver la mano del director en cuanto a dirección de actores, porque sí, que de hecho está bastante no contenido, lo siguiente, y no tenemos los típicos tics de este hombre que suele tenerlos en todas sus películas. Yo creo que aquí no se nota nada quién es Nicolas Cage, para bien, claro. De hecho, en una página de esas con trivia, ponía que Nicolas Cage había dicho que durante la filmación de la película había ignorado todos sus instintos como actor. Instintos, entre comillas, instintos. Yo estoy diciéndolo de forma literal. Y hizo interpretó a Charlie Kaufman exactamente como Spike Jonze le pidió. No, en fin, no hizo, decidió no hacer aportaciones personales al personaje. Y gracias, Nicolás, gracias. Gracias, Nicolás, y gracias, Spike. Bueno, ¿qué más? A ver, la gran, para mí, la piedra angular de la parte final de la película, que es el seminario ese de los guionistas. Y cómo está ahí súper furioso el hombre que lo da, en plan, sois todos imbéciles y las cosas hay que hacerse así, aunque curiosamente el hermano de Donald Kaufman decía, no, él solo da principios, no da normas, sí, da cosas que funcionan, que sí, claro. Y luego le ves ahí en el seminario cuando ya habrá dado su brazo a torcer el protagonista y gritando a todos y llamando estúpidos a cualquiera que dijera alguna cosa que se saliera un poco de lo normal, ¿no? Solo hay que ver la reacción cuando le pregunta, ¿qué pasa si quiero hacer una película en la que no pasa mucho y no hay grandes consecuencias, los personajes no cambian y tal? Y se pone hecho una furia diciendo, no quiero ver esa película, la vida, perder dos horas, no sé qué. Sí, sí. Pero tristemente, esa es la opinión de la industria a muchos niveles, y por eso se hace la gran cantidad de películas que se hacen todas cogidas por la misma plantilla, que aquí reparte pero bien respecto a la maquinaria hollywoodiense pero a lo largo de bastantes minutos. Luego hay que decir que tiene ahí esa crítica también a Robert McKee, pero luego McKee es ultra famoso. Y tiene todos esos seminarios, es cierto, los da, ha estado también en España dando los seminarios de guión y tal, cobra una pasta increíble y además dice cosas las que dice en la película de su que ese Casablanca es el mejor guión que se ha hecho nunca y que el director no es el autor final de una película, tal. Yo es que me he leído alguno de sus libros y es bastante adoctrinante todo lo que se lee de él. Y luego yo creo que la crítica que más gorda que se le hace a McKee es que tanta historia y luego nunca ha escrito un guión. Eso es algo que en alguna otra película que ahora mismo no me acuerdo del título, pero que también imagínate hablaba de estos seminarios y sí, es una mierda. También me acuerdo de que también se hablaba de estos seminarios y precisamente de eso, de cómo esta gente que da seminarios para enseñar a escribir películas, resulta que no ha escrito uno en su vida. Y dices, ¿cómo puede dar lecciones a los demás si nunca ha hecho uno? Es absurdo. ¿Cómo la gente puede pagar ese dineral, que en serio es un dineral, porque le enseñé a un tipo que nunca ha hecho un guión, nunca ha demostrado que sabe aplicar sus propias enseñanzas y hacer un guión exitoso y bueno? Sí, sí, es impresionante y lo tienen como un dios. Y hay muchos de estos, que no es único, que hay muchos. Es muy famoso, pero no sí, es el único. Efectivamente. Tenía que comentar eso cuando le dice nada de Deus Ex Machina. Y resulta que sí. En la película acaba con uno bien gordo que en forma de caimán que se come... que se come al de las orquídeas, que bueno, en un momento que no hay... Además es que es uno como de manual, ¿no? Porque le están apuntando uno con una escopeta y la otra con una pistola. Y aparece un caimán, entonces no tiene salida. Es muerte, muerte, muerte. Y casualmente el caimán le salva la vida. Es una gran broma que te dice, bah, esto se hace así y ya está. Hombre, esto no es ningún problema. ¿Quieres un... que no es una máquina? Se puede poner perfectamente, pero claro... Hay que ser consciente cuando se hace, y en esta película, evidentemente, le iba, pues eso, que ni pintado el utilizarlo para reírse un poco de ese recurso. Que destaca cierto. Un poco como ese recurso barato en contra de todos los demás que se utilizan en esta película. Que tiene estos contrastes tan gordos, porque tiene recursos mucho más elaborados y que son un poco más difíciles. Todo el concepto en sí mismo es... Claro, toda la película. Y sin embargo, luego... dice estas cosas tan baratas, estos recursos tan baratos, que solo faltó las cortinillas estrella. Claro, porque ese final es escrito por Donald, no por Charlie. Efectivamente. Y todos lo sabemos. Que iba a decir yo, así que ya que hablabas del Deus Ex Machina del final, que se carga a Chris Cooper, que está genial en esta película, que a mí es un actor que me gusta mucho, pero la verdad es que aquí los dientes hacen mucho. Sí, no, pero... es muy distinto en cada papel, porque si le ves, por ejemplo, en American Beauty, el papel que tiene ahí... es otra persona completamente, es o el tipo de actor que realmente se mete en... Sí, pero bueno, en Jarhead tiene muy poco recorrido como para que destaque, bueno, vale. Especialmente, sí, pero en American Beauty sí. Y ves, y ese típico actor que se suele decir, es camaleónico, pues sí, este sí es camaleónico porque se mete hasta lo más profundo de los personajes y no le reconoces como persona cuando está ahí. O sea, el actor Chris Cooper no tiene nada que ver con el personaje que hace, no como otros, como Nicolas Cage, que sin embargo sí suele tener ese problema, ¿no? Que aunque yo tuve ese problema en esta película, ¿Qué? Que no es que lo haga, o sea, que me parece que lo hace bien, pero es que no podía dejar de ver a Nicolas Cage. O sea, como Nicolas Cage sentado, Nicolas Cage en el suelo tumbado. Nicolas sí, Cage pero no lleva la rata en la cabeza, así que eso ya era algo que le diferenciaba del resto de películas que hemos visto últimamente, aparte de la calidad, evidentemente. No, pero... Lo que decías de Chris Cooper es cierto, y es que aquí tiene un personaje que fácilmente podía resultar hasta antipático, porque eso es pues lo que hemos dicho antes, tiene mucho sentido de grandeza, es bastante arrogante, es como filósofo de baratillo, pero realmente queda como mucho más, o sea, te da ese toque, él lo hace con un toque simple, o sea, sí. Dentro de lo que es ese personaje y casi como tierno hasta un punto, ¿no? Y eso es algo que hace Chris Cooper con el personaje. Sí, queda mucho peor el personaje de Meryl Streep, sin duda. Es la gran hipócrita de la película. Y quedara como la peor. Yo creo que es un poco la venganza de Charlie Kaufman por haberle enviado a hacer ese libro a Starro, ¿no? Es como, ah, sí, que tengo que adaptar esto, pues te vas a enterar. Y la pone ya de, vamos, lo peor del mundo mundial. Tenemos que matarle, es lo que le dice. O sea, no se lo piensa dos veces la tía en la película. Que yo me imagino, cuando leyera eso la autora, en realidad, pensaría un poco lo mismo, ¿no? Tengo que matar a Charlie Kaufman. Que, por cierto, Kit Kat, que lo he buscado en internet para decirlo, en la página oficial de McKee se pueden ver los precios que cuestan sus seminarios, y estoy viendo uno, que por ejemplo en Los Ángeles, que dura 3 días, lo más barato es $500. Y pues luego, no está, o sea, mal. Luego que si este es el básico, en plan el seminario de la historia, y ya está. Y luego tienes varios niveles, y el más caro son $1,035 por persona, ¿eh? Es que, pero con eso ese ya tipo... te haces un genio maestro hacedor de guiones. Es cierto, claramente. Como Donald, que vende su guión por $1,000,000. Efectivamente. En fin. Sí, y bueno, sí, lo que me gustaría es que bien se plantea en esta película el hecho de lo que es una adaptación. Lo plantea a varios niveles, pero es un ejemplo viviente de cómo una adaptación pasa por los ojos y la personalidad del propio escritor que está adaptando la obra, y cómo eso transforma totalmente la obra, y aunque sea fiel al original en algún sentido. Esta película, que seguramente no tiene nada que ver con el libro que seguramente adapta, dice que seguramente, pues en cierto sentido sí que es fiel, porque está contando algo que está relacionado con todos los personajes involucrados en la adaptación, por lo tanto es fiel en sí mismo como adaptación, aunque no hable de las flores y del sentido de la vida. Es un poco raro decirlo, pero es que es así. Pero sí, no, sí. Los no, que, pero los sí, que es cierto os gusten que... las adaptaciones con... más fieles posibles, este no es el claro ejemplo de que una adaptación lo más fiel posible es lo mejor. No, esto es el opuesto. Una adaptación lo menos fiel posible a veces es lo mejor. Probablemente que os hayáis leído El ladrón de Equidad no sirve para nada esta película. No, pero sí que es cierto que es un debate que además tú y yo tenemos mucho con... Bueno, entre nosotros y con gente externa. Con el mundo. Con el mundo, el tema de las adaptaciones. Y creo que sí, tienes toda la razón en decir que esto enseña mucho, o sea, esto pone muy bien sobre la mesa el principio básico de lo que es una adaptación, que es es una mirada subjetiva a una obra de alguien en concreto. Y pretender que una adaptación tenga la misma mirada o el mismo tono o la misma intencionalidad que le puede dar el creador de la obra original es, pues en fin... Es absurdo porque no va a pasar, por queridos ejemplo, odiadores de Peter Jackson. Por ejemplo, el próximo episodio de este podcast se lo voy a encargar a los de Normas de Equivocación. A ver ya. Qué hacen. Estoy seguro de que sería igual al que hacemos nosotros, segurísimo. Idéntico, sí, idéntico. Ay, ¿qué más podemos decir de Adaptation? Perdón, El ladrón de orquídeas. El ladrón de orquídeas. Porque no lo podían haber llamado. Es que hay muchas adaptación. Cosas, pero... Porque es una película que tiene muchísima alegoría, que claro, que utiliza la figura de la orquídea fantasma como un poco de espejo de lo que es Charlie, lo que quiere ser, incluso de lo que es el personaje de la escritora y realmente, ¿sabes? Lo que dice ser y luego lo que realmente es. Que realmente es algo que pasa con todos los personajes, menos con Donald, que es el más simple de todos, el más directo. Exacto. No sé, es una película que la verdad es que tiene muchas lecturas a muchos niveles, pero quizá yo creo que por eso nos hemos... Porque la principal y la más destacable es esa crítica y esa cómo se ríe total y absolutamente de Hollywood en muchos aspectos, es la que más destaca y por eso yo creo que es un poco lo que más hemos hablado, pero se podía, la verdad es que se puede sacar sí, mucha tiene chicha a esta nivel película. De personajes y de las relaciones entre ellos y de esa búsqueda de algo que les apasione en su vida, como es todo lo que centra la parte de Susan, se puede hablar todavía mucho más. Tiene bastante miga y cómo encaran sus vidas de forma tan diferente el John LaRoche y Susan, que son un poco la cara y la cruz de lo mismo, ¿no? Como una está atada ahí a su matrimonio durante años, en una especie de inercia, y el otro es capaz de hacer borrón y cuenta nueva cada no sé cuántos años de una pasión a otra, que si que si los peces, que si las orquídeas, que las si ahora el tortugas. Porno. que si el porno, tiene todo, todo sí, pasa una cosa de una forma bastante, bastante rápida y pasando página y ya no es capaz de hacerlo y es un poco la base de todo el drama de ese personaje de la escritora. Sí, que es interesante, porque además es aparte de que Kaufman, el guionista, no el personaje, consigue hacer lo que hace con todo el tema de la adaptación y la crítica y tal, realmente está adaptando el lado de Orquídeas desde su punto de vista, pero te está mostrando, por lo que leí en el libro, aparte de la Roche, aparecen muchos personajes y él lo que decidió es centrarse en ese en concreto. Que es una decisión como adaptador. Pero eso que es. Te coge una historia y realmente te está contando todos esos delirios filosóficos que tiene la escritora en su libro, esos deseos internos suyos y esa sensación de que tiene que buscar algo más en su vida y esa admiración que la película queda muy muy clara que tiene por la Rose y su forma de vivir la vida, es todo eso está, aparte de todo la vorágine de tema de guión y adaptación y demás que tiene toda la parte de Charlie Kaufman. Sí, sí, la pasión por las flores y las orquídeas. Súper completa, sí, sí. Por eso he dicho que antes que me parecía que de alguna forma sí que era una adaptación fiel, aunque fuera tan marciana y tan extraña como esta, y con todos esos recursos y con todas esas metareferencias y demás, pero en el fondo está ahí todo, mucho más condensado y con muchas más cosas, pero está. No he tenido tiempo, pero me gustaría investigar a ver qué opina la escritora, la autora del libro de esta adaptación. Yo, si fuese la autora, a mí me gustaría, pero claro, es algo... Sí, me imagino una respuesta con muchos fuck you, fuck off y cosas así. No creo, yo creo, no sé. También es cierto que sí que es verdad que la peor parada es ella. Sí, sí, por eso lo digo. Entonces, no sé, pero bueno, en fin, que si yo creo que si no quieres añadir nada más... Podemos terminar y pasar a terminar de Adaptation. Obviamente la recomendamos, queridos oyentes. Muchísimo, muchísimo. Y toda la obra de tanto de Spike Jonze como de Charlie Kaufman es lo muy recomendable. Lo dice el que lo ha visto, olvídate de mí. Aunque sea muy extraño todo lo que hace. Pues vamos a empezar con nuestra sección de Mejor Imposible. ¡Corre, Adri! ¡Nos persiguen! ¡Corre! Sí. Que es la sección en la que escogemos un tema y que en este caso son las persecuciones, las persecuciones memorables, si ese es el tema, las persecuciones en las películas y destacamos pues las que para nosotros son algunas de las más destacables o las que más nos gustan o tenemos más cariño. Las que recordamos por algún motivo. Sí, las que recordamos. Tampoco es que queramos aquí decir, estas son las mejores del mundo mundial y si vosotros pensáis que son otras estáis equivocados. No. Luego llegarán los de, ¿cómo es posible que no hayáis metido? La de Drive. ¿Qué? La de Drive no es una persecución. Digo, ¿será mamarracho? Que a lo mejor lo mete. No es una persecución. Es brillante esa secuencia, pero no es una persecución. Bueno, cosas. ¿Empiezo yo entonces? Sí, creo que sí. Pues voy a empezar yo, ya que está de moda últimamente, porque hoy mismo, digo, hace 3 días, es guiño, guiño, apareció el nuevo tráiler. Sí, que dicen teaser, pero dura 2 minutos. El teaser. Así que el teaser tiene poco. Sí, a ver, yo he visto que era un teaser y eso dura 2 minutos. No, nada. Bueno, sí, el teaser de la nueva saga dentro de la saga Bourne, que se llama The Bourne Legacy, que ahora tiene a Jeremy Renner. ¡Ay! Que me da algo. Yo es que soy, ya creo que ya lo he dicho aquí alguna vez y no lo sabe nadie, que soy ultra fan de la saga de Bourne y creo que es una saga que tiene, todas sus películas tienen alguna persecución absolutamente memorable. Todas. Desde la que hay por los tejados en el Ultimatum de Bourne hasta la que yo diría que es mi... Hay una en el mito de Bourne, en el mito, en la primera, que es que ya me lío con los nombres. en la primera, que es por París y tal, pero yo creo que la que más me gusta es la que hay en Coche por Moscú, en The Bourne Supremacy, que es absolutamente flipante. Es que lo malo de las persecuciones es que no se puede decir mucho más allá de que están bien rodadas, que llevan bien la atención, que son espectaculares. O sea, no hay mucha más historia que iros a YouTube y verlo o ver la película. Pero yo es una, siempre que pienso en persecuciones, siempre pienso en las persecuciones de Bourne. No sé si tú estás de acuerdo o no. Sí, conecto. Y además es porque precisamente las películas de Bourne recuperaban esas persecuciones que había en el cine de acción de los 70, que además estaban muy bien rodadas y eran muy espectaculares, tenían mucha acción, se veía todo muy bien, perfectamente, no era nada confuso y todo eso sumaba a su favor. Y era un poco el tipo de persecuciones que se veía un poco en películas de hace décadas, junto con el tipo de acción más física que tenían las películas. Las persecuciones para mí fue como recuperar ese espíritu de las que tenían, pues yo qué sé, la película esta, ahora se me ha ido totalmente el nombre de la que iba a nombrar, la de Jim Hackman, esta de persiguiendo a Fernando Rey por el metro, que nunca me acuerdo el nombre. Ay, da igual, ya, luego me acordaré. Otra película que para mí recuperaba esos tipos de persecuciones era Ronin, esa película con Robert De Niro y mucha gente por ahí, dirigida por el gran John Frankenheimer. ¿Quién es mucha gente que ha hecho últimamente? Que tiene un par de persecuciones que, bueno, quizá una me deja demasiado exhausta, que es la segunda que aparece, pero son espectaculares, dándole mucha importancia a los coches, con el sonido que se te mete hasta las entrañas de los coches, cómo están derrapando y demás. Y yo, que no soy un fanático de los coches, disfruto de esas secuencias como un enano, que es algo bastante extraño, porque si me gustasen los coches seguramente diría, oh sí, te encantan las persecuciones del coche, pero en este caso es que tiene todos los alicientes y todos los momentos más emocionantes de las películas, de la película, en esas partes de persecuciones en coche, con coches que saltan por los aires al final, en algún momento. ¡Claro! Es que a quién no le guste que los coches hagan así. ¿Está bien hecho? Yo, por ejemplo, la de en la Roca, de cuando Michael Bay no se vendía y hacía cosas como Transformer 3. Bueno, a ver, puntualicemos. Michael Bay siempre se ha vendido, pero hacía cosas decentes. A ver, mira, hacía cosas decentes. Michael Bay nunca ha sido... A ver, sí, ha sido un Donald Kaufman de la vida. Un día deberíamos hablar de cuál es el papel de productor en las películas y de por qué casualmente Michael Bay hizo buenas o películas decentes con Bruckheimer como productor. No sé, sí, no sé. La verdad es que a mí, yo, Michael Bay, tiene películas que me gusta. Me parece que en su género, generalmente de acción, está muy bien. Y La Roca es una de ellas. Y tiene una persecución en la cuando Sean Connery se acaba de cortar el pelo y se escapa y tal, que se mete en una especie de bulldozer de estos enormes que le persigue Nicolas Cage con un Ferrari. Y es que destrozan San Francisco, pero es que es literal. Destrozan absolutamente todo, dejan la ciudad de patas arriba. Es increíble, es de una de esas que además está muy bien rodada, es muy espectacular, pero es de esas, pues muy Michael Bay, ¿no? Coches por los aires, cosas que explotan. Pero está muy bien, como dices, me ha hecho gracia que has dicho antes con la de Ronin. Es de esas que acaba y estás exhausto. Y dices, ¡uy! ¡Qué bien que ya se acaba la persecución! Pero ya a mí esa me parece genial por eso, porque es la representación de esas que destrozan todo. Sí, y el por cierto, la película que antes era, yo estaba ahí obcecado en que era American algo, The French Connection, quería decir, American no sé qué, no, The French Connection era igual que quería decir antes. Es otro país europeo, sí. Sí, bueno, otro tipo de persecuciones distintas que a mí yo recuerdo especialmente porque están un poco asociadas a películas que tienen cierto encanto, como son los Goonies. Y la secuencia de inicio de los Goonies, que es una de las secuencias de inicio de las películas en general de la historia del mundo universal que más me gusta, con esa musiquita de fondo que tantas veces se ha utilizado en los trailers de películas que estoy harto de escucharla. Y cómo se ve a los hermanos Fratelli estos huyendo de la cárcel con su madre en ese pedazo de... no sé si es un jeep o algo así, bueno, en un vehículo de estos ligeros, yendo por el pueblo a toda velocidad, combinado con la música y los coches de la policía persiguiéndoles y tiros y las secuencias en las que aparecen cómo se van presentando los personajes de los Goonies, es una de las cosas que más recuerdo, tanto de esa película como del cine en general, en cuanto a persecuciones. Y eso que no es nada del otro mundo, ni espectacular, ni nada por el estilo, pero como funcionaba muy bien para presentar a los personajes, siempre me acuerdo de ese punto, y además de que la huida de la cárcel era bastante divertida y servía también como presentación de esos, de los malos de la historia. Que me recuerda un poco algo parecido, también con ese toque, digamos, nostálgico, aunque luego me digan algunos que tengo demasiado apego a las películas de los 80, son las de la saga Regreso al Futuro. Seguro que todos los fans recuerdan que en todas las películas está siempre la persecución por Hill Valley, que acaba sea con el estiércol. Que acaba con el estiércol, que eso, que está, pues en la primera tienes ahí en un monopatín, la segunda es el aeropatín y en la tercera es con los caballos, pero es que es como muy característica de la saga y que la han reproducido de formas diferentes en tres Hill Valleys distintos, y que es una persecución que es lo que dices tú, que no tiene, no es nada de espectacular, pero me parece que en las tres están muy bien rodadas, y eso es un elemento muy característico y que yo recuerdo con cariño especial. Como seguro que te pasa igual que a mí, pero te dejaré que hables tú de ella, de E.T. De E.T., efectivamente, la parte final, que es toda la parte de la huida de la casa con E.T., cuando descubren que, ¡oh!, spoiler, está vivo, ¿eh?, que es una película del 82, por favor. ¡Está vivo! Está vivo, E.T. E.T. está vivo, sí, no está muerto. Que si no, no, estaba, claro, haciendo la secuencia, no, no hubiera sido complicado. Bueno, pues es todo ese momento de cómo preparan la huida, primero en una furgoneta y después en las bicis, que es donde está realmente la grandeza, ay, absoluta de Spielberg, manejando la cámara en esa parte, cómo le da emoción a la persecución de unos chavales en bici y le dan esquinazo a los coches de policía, con los policías con sus pistolas en la mano, nada de walkie-talkies. Con la ayuda de John Williams, ¿eh? Efectivamente, y John Williams ahí dándole un toque totalmente épico. Sí, hoy, no, fue ayer, fue antes de ayer, bueno, Adri, antes de por ayer, favor, un poco de respeto ayer a la guiño, continuidad. En ese caso, es para mí, aparte que es súper emocionante, está muy bien hecha y es un ejemplo de cómo con unas bicis y dos coches de policía se hace una escena de persecución totalmente emocionante y épica hasta el infinito, y no hace falta muchos recursos espectaculares, ni explosiones, ni nada. Y solamente ver ya la cara del final de los chavales cuando ya se piensa que se han escapado, pero no, y empiezan a volar, eso ya es como el orgasmo de la secuencia, es así. Esa parte es historia del cine, está claro. En fin, yo voy a acabar, ya que me has coartado y me has hecho quitar las Indiana Jones y todas las que tenía puestas. Podemos hablar de muchas, claro. Ya, ¿qué ha sido muchas, eso? Muchas. ¿Qué iba a decir? Sí, que yo voy a acabar con una que tengo muy reciente, porque la vi hace poco en el cine otra vez, que es la de Terminator 2. Aquella secuencia, prácticamente cuando acaban de encontrarse Chuache y Edward Furlong, y van en la moto y les persigue el T-1000 este con el camión, que pasan ahí, van por las carreteras, luego saltan y el camión sobrevive a todos los saltos imaginables ahí, y ellos huyen y están a punto de atropellarles, y es todo, pues así como me gusta a mí, todo muy boom boom y explosiones, nada de bicis por ahí por el aire. No, es broma, pero es una de esas también persecuciones en plan fuegos artificiales, que estaba bien llevada y son emocionantes y totalmente memorable. Y yo, vamos, aplausos cuando la vi en el cine de la grandiosidad. Sí, que luego intentaron hacer un homenaje copia plagio en Terminator 3 y era como una chapuza, que me den el original, por favor, ¿qué es esto? Es que no es fácil rodar secuencias de persecuciones ni de explosiones, queridos oyentes. No es nada fácil. Y bueno, yo para terminar quería destacar dos, una porque es una histórica de verdad que me encanta, que es la de los Mini Cooper que aparecen en la película de Italian Job, pero la original, la del año 69, que bueno, en la que hicieron de remake. Oye, había... el remake estaba bien, ¿eh? Sí, no, y el tenía persecuciones. De hecho, me sorprende y me parece lamentable que no se haya conseguido hacer una franquicia de eso, porque tenía muchas posibilidades. Había pero una bueno, lancha bastante chula. Bueno, sí, en The Italian Job aparecía la famosa escena cuando están huyendo todos ahí con los Mini Cooper por la ciudad, y es de las mejores escenas que yo recuerdo así en películas de, con ese rollo de acción y demás. La nueva, pues la nueva sí que tenía cosas imaginativas, tengo que decirlo, pero no era lo mismo. Ya es que hasta los mini no eran los mismos, eran los nuevos. Ya estamos, mini. Ya estamos. En fin. Y tengo que destacar una que he visto hace poco, que fue la de Johnny English Reborn. Cómo Johnny English huye cuando piensan que eres el topo de la organización en una silla de ruedas. Y es que me parto solo de pensarlo, como el tío huye en una silla de ruedas y les da esquinazo a todos. Es Johnny English infravalorada. Totalmente. La segunda no está tan bien como la primera, pero ni todo también mola muchísimo. Y esa escena de la silla de ruedas es un ejemplo de que como con muy pocos recursos se puede hacer una cosa muy graciosa y que llame mucho la atención y algo original dentro de este mundo raro de las persecuciones tan explotadas en sagas como The Fast and the Furious. Que sí, que no hemos metido ni Fast and the Furious, ni 60 segundos, ni Death, ¿cómo es? La de iba a decir la de Terminator, la de Tarantino, Death Proof. Nada, ni Drive, Death Proof, ni Boss, sí, no hemos metido Boss. Sí, Boss tampoco lo hemos metido, efectivamente. Y ya está aquí, ya llegó la sección preferida de los oyentes, que es su sección, vuestra sección, malditos bastardos. Y que como siempre, tenemos que decir muchas gracias por todos vuestros mensajes, correos, comentarios, menciones, estrellitas en iTunes y todo, en Google Plus, en Facebook, todo el cariño, los mensajes de odio y las preguntas y las conversaciones sobre fútbol americano en Facebook que nos y Facebook y béisbol, quería decir, que nos dais. He mezclado Facebook con béisbol. Ha sido una cosa, un híbrido. Bueno, muchas gracias y aquí damos un poco cuenta de las cosas más interesantes o relevantes o curiosas que pueden dar para comentar. Antes que nada, decir ese sorteo de las entradas para el preestreno de Shame que tuvo lugar ayer, día 9 de febrero, guiño, guiño. ¿Quiénes fueron, Adri? Pues fueron para Óscar Espinosa y Ana Rodríguez Borrego, que, oye, chicos, ya que os hemos regalado las entradas, esperamos que nos enviéis un email o nos dejéis un comentario o un audio correo, que no estaría mal, contándonos qué os ha parecido. Que además a mí me interesa mucho, que después de toda la barrila que he dado yo con Seymour en este podcast, estoy deseando que nuestros oyentes... Que van a pensar que era todo publicidad encubierta por lo de las entradas. No, pero tengo curiosidad porque eso, yo llevo dando la coña tanto, que es que me van a pulir cuando empiecen a verlo la gente. Bueno... cuéntanos tú, ¿qué pasa con los Oscars, Ramón? ¿Qué pasa con los Oscars? Que como dentro de nada, es el 26 de febrero, son los Oscars y después de ellos haremos un especial monográfico. Antes que ello, pues como el año pasado fue fracaso absoluto, Pablo, con la aplicación oficial de los Oscars que nos falló en el tema de hacer una especie de quiniela de los Oscars. Este año lo vamos a hacer en plan formulario, nosotros lo hacemos, nosotros lo guisamos, nosotros decidimos, nosotros parimos. Entonces, vamos a publicar una quiniela de los Oscars en un formulario para que cualquier oyente o persona en general pueda participar poniendo cuáles son sus predicciones o sus gustos o lo que quiera, ya cual. Y la ¡atención! Participación en esa quiniela viene con un premio, porque ¡atención! ¿Qué va a pasar con los que participen en esa quiniela de los Oscars de esta primera visto? Pues, ¿qué va a pasar? Que nos hemos hecho con dos Blu-rays de dos películas Oscar. ¡Blu-ray! ¡Pero eso es del futuro! ¡Blu-ray! Una es Gladiator y la otra es No Country for Old Men, No es País para Viejos. Y las dos personas que más se acerquen al resultado de los Oscar se llevarán el... pues eso, uno de los dos. Supongo que daremos a elegir... Un apunte meta referencial es que en el guion yo había puesto sorteo, pero no, efectivamente, la idea era el que más se acercase. Claro, es el concurso, ¿no? Es la gracia del asunto. Es la gracia. Ya tendremos antes de que llegue el momento, tendremos que decidir las bases de qué pasa si hay empate, porque no, ni lo hemos hablado. Lo pensé y dije, tengo que preguntarle a Ramón qué pasa si hay empate. Pues no pasa nada, si es lo mismo, son los dos que más, ¿no? Si hay empate. ¿Y si hay empate entre tres, qué? Pues tendremos un problema, pero ya lo tendremos decidiremos. Ya lo decidiremos. Nosotros que no hacemos esto ante notario ni nada, os aguantáis. ¿Qué nos decía Gentin en el blog, Ramón? Que nada, Gentin en el blog casualmente nos puso un comentario que sobre la polémica baratillo que surgió en el anterior episodio respecto a la película de Tinker Tailor Soldier Spy, el topo, que decía que, ah, qué raro, ha vuelto la polémica al podcast después de un episodio en el que alguien se había quejado o lo había pedido. Y claro, nos preguntaba que si esto estaba todo preparado y que ya hacíamos cualquier cosa por los oyentes y sus estrellitas en iTunes. Nos has pillado, Jentín. No, no estaba preparado. Pero se puede nada, ver en los comentarios cómo Telefila, Madanta Zetán y yo nos metemos totalmente en contra de Ramón con lo del topo. No, no estaba preparada. La verdad es que a mí me gustaría que hubiese surgiese más polémica, porque, oye, yo soy la primera que se divierte metiéndose con Ramón. Pero, en fin, ¿qué más cosas decimos? Venga, voy a hablar yo de lo que dice Daniel Cruz. Y es que hablando sobre The Girl with the Dragon Tattoo, la primera película de Millennium está dirigida por Fincher. A él le había gustado mucho y quería de subrayar lo que había tenido un recibimiento demasiado templado en taquilla, que le parecía muy injusto porque le parece que es una película de calidad y que en su opinión es muy superior a las suecas y en fin, en cierto modo le parece comprensible. Y bueno, lo que le dijimos un poco los dos en el blog es que eso, que tenía que tener en cuenta que en Estados Unidos es una película que ha recaudado 100 millones de dólares, que está bastante bien para una película que está calificada R. Y que lo que pasa es que en Europa en general y en España en particular, las suecas tuvieron muchísimo éxito, recaudaron un dinero impresionante, fueron un éxito además no tan esperado, porque bueno, es cierto que es un bestseller el libro, pero es una película sueca, que no tienes ningún nombre, como puede ser Daniel Craig, tal, y fueron un éxito. Y es que estamos hablando de 2008 o 2009. Es que están aquí mismo. Entonces, claro, es normal que aquí donde ha tenido más éxito la sueca, el recibimiento haya sido más frío. Yo creo que es lo que le decía a Dayen en el blog, que la segunda y la tercera de Fincher, si es que las hace él, que supongo que sí, juegan con la ventaja de que fueron, esas sí que se fueron bastante a pique en la taquilla europea, sobre todo la tercera, y que son claramente muy malas. Es una adaptación muy mala de una novela que gustó mucho y que precisamente es difícil de adaptar, y que creo que ahí Fincher es donde puede hacer sus tejemanejes, incluso puede hacer una película nominable. Y no sé, yo espero, cruzo los dedos porque sigan haciéndolas, que se decía que iban a rodar las dos a la vez. Espero que lo hagan porque creo que sí, de esas dos sí que pueden salir grandes películas, y grandes películas memorables y reseñables y que tengan éxito internacional, y ya me bajo de la parra. Hombre, yo teniendo en cuenta quién está detrás, el productor Scott Rudin, yo apuesto a que de alguna forma saldrán, o sea, no sé cómo, pero saldrán adelante. Y en Hombre, no Twitter han costado mucho. Nos comentaba Coqui Pérez, sobre Netflix, que comentamos en el anterior episodio, sobre las condiciones que podría tener allí en Estados Unidos, en acceder desde aquí y todo esto. Decía que en Latinoamérica Netflix no vale la pena, porque el catálogo, aparte de que no es el mismo que en Estados Unidos, es pobre, y que la mayoría de las películas están dobladas o tienen inglés sin subtítulos. Eso en Netflix Latinoamérica, que es un servicio oficial de Netflix que da para toda la parte de Latinoamérica y el Caribe. Así que imaginaos lo que puede ser acceder al de Estados Unidos, que no está en Latinoamérica, aunque sea una obviedad. Si no tiene ahí subtítulos en Latinoamérica, creo que será complicado que estén en la de Estados Unidos. Bueno, y luego teníamos a Lotis Ángel, que en Facebook nos preguntaba qué opinión teníamos en general de La Guerra de los Mundos, War of Worlds, de nuestro amado Spielberg. Ya le comenté y comento aquí que es una de las películas que menos me gustan de Spielberg. Creo que es un buen intento, creo que tiene secuencias memorables. Y creo que tiene ciertos aspectos que son destacables, o está, la dirección está bien, tiene sobre todo ciertos pasajes que salvo, pero en general me parece muy desaprovechada tiene de trozos muy rollo y tiene mucho de ese cine de Donald Kaufman, de efectismos y lo que yo llamo la casa cruci, en plan, todo está destrozado, pero el coche de estos está bien, todo está destrozado, pero la casa está bien. Es como, hay demasiadas concesiones que me costaba mucho entrar en ellas. Eso sí, tiene secuencias de suspense muy buenas, como esa del sótano y tal, pero... ¿Sabes lo que me he dado cuenta yo? Que esta película es un poco la precuela de Falling Skies. Y que quizá tiene algunos de los problemas que tiene esa serie. Un poco ser demasiado una película de acción, pero muy centrado en el rollo familiar. El rollo familiar, que, sí, se me ha olvidado. Y que se desprende completamente de muchos de los mensajes que tiene la historia en la que se basa. Entonces, ese mismo final con el que tú te metes tanto, que es muy fiel a la novela original, chirría tantísimo en esta película, porque no tiene nada que ver en el trasfondo y en lo que quiere expresar la original con esta película, que es un producto totalmente de acción y efectos especiales y no se centra para nada en los personajes, salvo en la relación padre-hijo. Es que no voy a decir el final porque es spoiler, pero después de ese final, de que lo que pasa con la familia y tal y cual, que es como, venga, me lo trago, es como, ¿cómo acabamos la película? Porque se nos acaba el dinero. Pues venga, llamar todos a Morgan Freeman, que nos haga una voz en off, que nos explique lo que pasa al final y se acaba la película. Y así se acaba la guerra del mundo. Y ahí ya me cabré del todo. Y salí de muy mala leche. Pero bueno, ¿y qué más nos queda por decir? Nada, que ya nos han comentado últimamente bastantes oyentes que han empezado a ver más cine gracias a nosotros. Y eso pues nos da felicidad y amor y todo, y nos paga con creces el esfuerzo y el trabajo, sí, que es llevar a vuestros hogares una sonrisa, la sonrisa de un niño y todo eso. Vamos, no, que está pero muy en serio, bien. Yo creo que de todos los comentarios que nos dejáis, de las reseñas, de todo eso, ese tipo de comentarios a mí son los que más nos gustan. En plan, eso, que vean más cine porque nosotros les incitamos, o que vean tan película porque se fían de nuestro criterio, como estáis locos, pero hace ilusión. Y eso. Y ya está. Oye, ¿qué deberes ponemos en este episodio? Aparte de yo que creo vean... que son obvios, aparte de persecuciones en el cine así ya que ves. Le gusta a la gente. Qué predecible eres. Aparte de eso, que ibas a decir algo, o no me estabas dejando a mí que me lo inventase. No, claro, efectivamente. Era el pie. No. Aparte de ver Adaptation y que nos contéis vuestra historia de qué os parece la película y esto, si queréis entrar en... No vamos a entrar en el tema de las adaptaciones, que podemos morirnos. No, yo me centraría en el tema de las persecuciones y en lo de los Oscars, claro, en el formulario de los Oscars. ¿Y dónde no pueden olvidéis mandar... participar, que pondremos el enlace en la web del podcast y en las redes sociales por todas partes hasta el día... Vamos, se podrá participar hasta el día 26 de febrero, antes de que empiece la gala de los Oscars, porque entonces no sería trampa. Yo diría hasta el 26 de febrero a las 12 de la noche nuestras. Hora española, GMT. Hora española, que es justo más a las 1. Dos horas antes de que acabe el Oscars, perdón. Efectivamente. ¿Y dónde pueden enviar todos estos deberes, querido Ramón? Nos pueden decir cosas y comentar todo esto de Adaptation y de las adaptaciones, jajaja, y de, y de las persecuciones y todo lo demás, lo típico que nos suelen decir, por Twitter, en @pelivista, estamos en Facebook como Esta Peli de la Visto, al igual que Google Plus, que nos podéis buscar, estamos por ahí. Tenemos un email que es entrada@estapelidelavisto.com y toda la información de contacto, suscripciones, descargas, etcétera, etcétera, etcétera, está en estapelidelavisto.com. Además, decir que nos podéis escuchar también en Radio Post Castellano a veces y en Radio Battletoads los lunes a las 10 de la noche, hora española europea continental. Y pues esto nada. Ha sido todo por este episodio. Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Hasta luego.